viendo El Hormiguero en España. Sí. Y hay una mujer súper linda. ¿No? ¿Quién? ¿Quién? La escupiré sobre Aura sus algo, tumbas. Pero es muy calma. Bella. Muy bella. Aura, no sé qué cosa. Es madurita, es un poquitico mayor que Michela. O sea, es mil. ¿Qué más, ¿cómo muchachos? Sí, que es mucho mayor. Hola, ¿qué sea, tal? Que un poquito mayor que Michelle dice. O sea, tú eres milf. 45 debe tener. Tú eres milf sin tener hijos. Pero eso no es un poquito mayor. Pero tú eres milf ya. Muy bonita. Yo soy milf. Hace rato claro, no era sin tener linda. Hijos ya eres milf. No. Y está en El Hormiguero hoy con el tipo más famoso de la televisión de España. Sí. Y el tipo en su contrato simplemente escribió: no trabajo los viernes. Y los viernes no hay. El programa más exitoso de España no va los viernes. Pero solo hay cada que programa las estrellas tiene 5 millones eso. De. Ay, por favor. No, ese es por un favor, berraco. O sea, cuando uno dice: el viernes no voy yo. Las sí. Estrellas hacemos eso. Usted de estrella tiene solamente lo que tiene allá abajo. ¿O yo? Una estrella, un asteroide. Solo las estrellas pueden darse ese lujo. De no trabajar los viernes. Aquí están hablando del tema de la chica esta Gascón. Ah, claro, de todas las españoles. Porque están levantando a todo el elenco. Porque imagínense que el director y todo el elenco. Sí. La detesta. Sí. Pues tampoco es normal. Le voltearon no un poquito la, sí es, la cara, sí, ¿no? Eso ser muy, muy cagones en el tema de que. Hombre, o sea, ¿no se dieron cuenta con quién trabajaron durante pues sí. 7 semanas? Y ahora le voltean la cara. No, hombre, es una estupidez. Tiene la cara parece. Siempre, pues, pero ahorita. Bueno, pues. Pues yo le voltearía la cara visto, también. O sea, oiga, yo no me mando. Visto el día ayer 4.432.000 espectadores. ¿Cómo así? ¿El qué? Ese man tiene 4.5 millones de espectadores todas las noches. Ah, sí. Qué bárbaro, muy bien, ¿no? Lo, muy bien. El Hormiguero. Muy bárbaro. Sí, ese programa le va bien. ¿Usted qué sabe de eso si usted no ve El Hormiguero? Hermano? Pero si ve, usted cree que es que uno vive en una alcancía. Pero una pregunta, ¿en dónde dan El Hormiguero? Aquí en Colombia lo dan. No, sale por YouTube. Pues no, por YouTube, y en cable sí, lo pasan. ¿Dónde? ¿En qué cable? Sí, ¿no? Creo, en Televisión Española, si no estoy mal, o en Antena, es que no me acuerdo de cuál le corresponde. No, puede mandar eso. Bueno, aquí eso transmiten Antena El Hormiguero. 3 que no pasan Antena acá. 3 o alguna Antena 3 no la hay pasan acá. En Colombia. Ay, pero caramba, ¿hay Antena 3 en televisión por cable aquí? Bueno, calma. ¿No van a decir que no? Debe estar yo gritando. Yo tengo Antena 3. ¿A qué hora sale El Hormiguero en Colombia? Como por la noche, como los sábados por la noche. Yo he visto que los sábados por la noche he visto. Eso es todos los días. Bueno, pero ¿yo qué hago? Yo no soy el que maneja la parrilla de transmisión. Metámosle una amarilla por grosero. De una vez. ¿Qué? No me importa. Amarilla, ay, grosero. Que es que se pone bravo. Pero es bravo ahí, pero... Si sí, eso llega ya donde el doctor Molina o del doctor... No, ahí sí toca suave. Ay, ahí sí no. Toca suave. Es bravo, sí, no. Pero ahí en el estudio. No, ahí toca suave. Yo de la amarilla, Orlando, ¿qué pasa? Ahí ¿le tiene miedo suave. También? Está peor que con Troller, ya. Hermano. No, le tiene más miedo a Troller. ¿Dónde está la correccional? No la oigo. ¿Le tiene más miedo a Troller, Orlando? No oigo sí. La correccional de la amarilla. No, hermano, es que... En los originales. Antes sacamos esto. Productor, ¿qué pasa, brother? Bueno, Nico. Correcto. Esto otra vaina. Hola, Mimo, ¿cómo te va, hermano? Hola, Emilio, ¿cómo te va, hermano? No hay comunicación. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué pasa? ¿Estás desconcentradito o todo bien? No, es que a veces la tecnología es la que no colabora. Sí, pero trata de que te colabore hoy porque hoy hay una baja en el programa. Quería hablar de esa vaina también, Nicolás. A ver, cuente, ¿cuál? ¿Qué pasó? Yo estoy aquí pues impecable. Ay, Troller, ¿verdad? Tiene una semana de incapacidad. Bueno, pronta ay, sí, recuperación. No, es que ha sido dura la recuperación. Pronta recuperación para Carl. Desafortunadamente, y dadas las reglas que ustedes determinaron, Troller va a tener menos 12 en todos los arepasos que yo haga. Eso está claro, ¿no? Pero pues me parece que es justo y necesario. Necesario no, justo tampoco. ¿Por qué no? No. ¿Y por qué no? Pero estando muy grave de salud, me hicieron lo mismo. Hay ¿por cosas... qué no te vas y lo cuidas? Y yo te doy permiso, vete todos los días y lo cuidas. No, yo lo estoy cuidando en la distancia. Sobre todo lo que lo has cuidado. Yo estaba pendiente. Siempre yo sí estuve ofreciéndole grave. Cosas que nunca le has dado. No. Yo le he ofrecido mi amistad y mi cariño. No. Si tienes toda. Y la amistad toda, ya lo mandaste a la friendzone de una, ¿no? Pero es que es mejor ser claro desde el inicio. Eres oferente, o sea, te muestras un poco para generar en él bajos instintos y nunca. O sea, solo querías una amistad con Carl. Siempre, es que siempre, ¿no?, he tenido una amistad siempre con él. Siempre mostrándole vainas, brother. Es muy delicado. Yo le he mostrado mi corazón. No, tu cuerpo también. Si lo hemos visto, ¿cómo?, todos troller no. Más. Muchas gracias. ¡No! ¡Sí! No. Orlando, buenas noches. ¿Cómo está? Ay, hermano. Señor, buenas noches. Podría preguntar si de pronto usted cree que la belleza de Michelle a veces. Pues es un poco exhibe un poco más de lo que exhibiría una monja en un claustro. Totalmente, claro, más que una monja. Pero es que empecemos. Un crisito no más que una monja. Y un trisototote más que una monja. Exacto. Claro, ¿y es que quién la monja está va al derecho de ella con falda? Que no puede concentrar, si solamente la mira. Mira el cuerpo de ella y no tiene acceso a hacer un buen programa. Dígame quién. ¿Y quién no puede controlarse? ¿Quién no puede concentrarse? Una persona que está a la derecha. Claro. De ella. Y cuando entra, que no. Cuando entra en la tarde. Y empieza a caguear en las notas. Cuando entra Michelle con su outfit. Y de pronto comienza a contonear. Así se contonea. Ya. Y troller queda pero con el balde ahí. Por eso se puso malito, entre otras. ¡No! Y todo lo que lleva Michelle es vaporoso. Sí. El vaporoso es muy caleño, pero lo vaporoso es que hace un movimiento y se ve todo y vuelve y no se ve nada. Como si fueran pareos, no vestidos. Es una sangre caliente, es que, entonces es que tiene que estar. El calor que hace en la cabina es impresionante. Ahí no en pareos, brother. Ay, qué exageración. Ahí no en pareos, sí. Y troller con el balde ese que le tenemos allá al lado. Exagerados. Y troller el balde ese que le compramos de marfil para que no se sienta incómodo. Es que él le pasó lo de la lo de la sección de los ancianos, ¿no? La de ay, ah, sí, ay, claro. Igual. Si yo le dije a usted que él le pasó eso. Igual. Ayer lo dije y todo el mundo bravo conmigo. No, lo aprobamos, pero con aplausos. Esas arbilitas. Lo que pasa es que yo para acá ya estoy muy vieja. Eso es lo que pasa. No, pero es que ya estás muy vieja. Me parece que no lo sé. Pues eres mil. 45 años no puede ser una sardinita, sino es una cucha, una mil. Sí, no. Claro. Ahora, el lo tuyo no es porque tú no eres mother. Pero mother, es, I would like to. Es, bueno, bueno. Es milf a pesar de no tener hijos. No. No, no es mil, es ilf. Soy naif. O, no, o. All. No, o. All lady. All lady. I ¿qué tal? Like to. Bueno. Old. Bueno. All o. O. ¿Na? ¿Cómo? All L. ¿Na? ¿Qué pasa? A, I, like, F, ya. Mm. O digo, como no, como madura, como una sugar, ¿no? Ah. Yo entré joven a esta cabina y me envejecí. Silf. Ustedes me envejecieron. Silf. Nosotros nos hemos rejuvenecido contigo. Yo sé, me han robado toda la energía. Tal cual. No es MILF porque no es mamá, es SILF. SILF. Es una sugar I would like to. Bueno. Pero. Soy una sugar baby. Digo yo. Bueno, esa es la historia de nosotros. Es muy simpática. Bueno, ¿qué más de vainas, Nico? No, de resto aquí rico, hombre, todo rico. Día sin carro, ¿no? Qué lluvioso, qué día sin elegancia, carro. Qué delicia. No, qué lindo que momento. Que se inventen un día sin carro. Es lo más. ¿Usted cree que eso en algún país desarrollado existe? Alguien, amigo mío, decía. En un país donde no hay vías para bicicletas ni para nada. Es como el que fuma 20 años y dice que por dejar de fumar un día se va a curar. Es exactamente lo mismo. Ah, bueno, si eso no. Eso no sirve para nada. No sirve para pero nada. Pero el problema es que eso fue elegido por, bueno, por mí no, pero por el pueblo. El pueblo fue el que eligió que hubiera un día sin carro en el año. Creo que es dos, Son, hay dos, o tres creo que son, porque hay uno en septiembre y hay uno en diciembre, bueno, y hay ciclovía nocturna. Es que ¿pero es, eso se lo inventó Peñalosa? Eso es un desastre. ¿También hay ciclovía nocturna hoy? No, digo, también, o sea, general, si tú le agregas al día sin carro, que son dos, sí. Le agregas jornadas de ciclovía nocturna, que es como un día sin carro. Sí, también. Óigame, ¿y cómo hacemos para exigirle a este señor Peñalosa que se vaya del sector público? Pero no es que ya dejó eso hecho. ¿Qué hacemos? Y la gente fue la que votó por eso. Entonces, es imposible cambiarlo. O sea, fue una elección. Y en esa elección no ganó. ¿No puede un nuevo alcalde hacer esa elección otra vez? Yo, si fuera alcalde, de facto quitaría esa norma. Pero de facto quitaría esa norma. Yo, si fuera alcalde. Oiga, de verdad me parece la estupidez del siglo, Nicolás. Es que llevamos, creo que son 20 años, este año, creo que son 20 o 21 años, con día sin carro. Creo que es más o menos algo así, un montón de tiempo. ¡El infierno! Pero total, y está lloviendo en Bogotá durísimo. Sí, está lloviendo. Entonces uno dice, fuera de eso, el transporte se complica, es más caro, por supuesto, el transporte. Sí. Yo pensé que el conversatorio repleto de Emilio era hoy, y le dije, oye, Emilio. Uy, no. Pero muy pilos ustedes escoger el día de hoy. Me dijo, no, es que es en 8 días. Dije, Dios mío, gracias, señor. Es que a veces uno está muy despabilado y no se da cuenta de las vainas. Sí, sí, sí, eso pasa. Sí, total. Total, no. Hoy habría sido un problema. Emilio está como a 6 segundos de distancia. Orlando, tratemos de organizarlo antes. Por favor, Emilio, la primera canción del show. Pero si quiere le cuento el tema del día antes, ¿le parece? ¿Cuál es sí, el tema? Es que Emilio está en una tardanza grande, dímelo a mí. Mire, ¿qué personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo? Vamos a leer, hermanito. Uy, a mí no va a ir bien ahí, hermano. No. Jaime Sánchez Cristo. Mire, empezamos. Tiene el sarcasmo más fino que un bisturí de cirujano. Te hace sentir estúpido solo con decir ajá. Me parece que es un piropo para mí. Sí, 5-8. Doña Greta Thunberg, un temperamento fuerte. Además es muy coherente, se limpia con ortigas y ayuda a que miles de árboles no sean talados. Este es un gran tuit. 5-8. Todo buen jefe debe tener un toque de tiranía. Y muchos tiranos se dan garra, todos los dictadores. Y no veo a Jaime como de mal genio. Un abrazo. No, yo le dije, hermano, indiscutiblemente Donald Trump. Sí, ese es man, el number one. Ese man debe ser bravo, de... no, pero sí un poquito subido, señor. Sí, Trump. Sí, sí. ¿Un poquito? No, Tanico. Vamos a ponerle 5-9. Un poquito subido, amarilla para Michelle. ¿Por qué? Porque me estás irrespetando. No, estoy hablando de Donald Trump. De Jaime, mi amor, yo estaba hablando de Jaime. No, yo dije que Trump. Amarilla, brother. Me ofendió. No te ofendí. Dos amonestados aquí. No, yo pero porque no veo que la corría. ¿Qué pasa con la producción, Orlando? Le recuerdo el tema del día. ¿Qué personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo? ¿Pero por qué no pones en la correccional a Michelle? Me encanta. ¿Pero por qué te estresas? O sea, ¿yo tengo delay? ¿O Nico, usted no, me oye? No, lo digo perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué hay delay allá en producción? No sé, hombre. De pronto hay alguna cosa. No está fluyendo eso. Tecnológica. Es que el día sin carro ayuda a que la tecnología no funcione. A veces pasa eso. Nico, ¿quiere la roja? Claro. Que vea, digo que aquí sí transmiten deje estar, el hormiguero deje estar, y deje estar ayudando a todo el mundo por lambón. No. No creo, estoy segura. El Pecoso Castro y el Bolillo Gómez. Y son tipos más bien tranquilos cuando uno habla con ellos. Sí, lo pasa. Pero es que han tenido episodios. Carlos Antonio claramente Vélez. Dan a pensar. Su paciencia es más corta que una jugada de James Rodríguez. Nico, ¿no? No sé, hombre, 5-8. Pero si pues yo no lo he visto. No, es que sabe que yo cuando he tratado con Carlos Antonio, me parece que no es un tipo de mal genio. La verdad. No, es impaciente. Pero no es de mal genio, yo no lo he visto de mal genio. Esto es mucho la borra. ¿Qué? Miguel Polo Polo. Él se enoja con los mamertos, con los pobres, hasta con los negros. Básicamente con cualquier cosa que tenga más neuronas que él. Es que no tan no sé, como 5-8, pero él es más, es como una histeria y posquinosa. Inmediata, de él, porque sí. Está en guillotinado. Sí, claro, claro. No hable. Muchas de las féminas que han pasado por la mesa, algunas tiran esferos, otras les molestaba su baja estatura, otras vienen de Bucaramanga, y ni se diga de las isleñas. No, Tanito. 6-1. Yo soy súper calmada. No subestimen al Papa Francisco, este señor que tiene barrio. Si lo sacan de quicio, tiene el poder de mandarlos directo al infierno. Óigame, hablando de esa vaina, les quiero contar una nota maravillosa. ¿Qué pasó? María Fernanda Cabal es brava como Doña Florinda. Es brava, ¿eh? 5-9. Uy. Respira rabia, desayuna indignación y cena con furia. Si un solo súbdito lo contradice, amarilla. Si lo molestan, lo silencia y produce envidia. Lo manda a la guillotina. ¿Quién es? Cartrones. ¡No! Nótale. 6-1. Si así va a ser la cosa. Casualidad de trabajo. Tuve la oportunidad de conocer a Yamid Amat y pude confirmar que además ser un genio del periodismo tiene otro genio más grande, que sería la envidia de Aladín. ¿Cómo era el genio? Ya saben de qué hablo. No, también. Si dicen que es bravo, 5-8. Yo voy a proponer a todas y cada una de las féminas que don Jaime ha tenido a bien meter en el programa. Desde María Clara hasta la popular Michi. Aunque las últimas tres son las viejas más bravas de la radio. María Juliana. Uy, sí. Moniquita. Sí. Y Michi. Sí. No se sabe cuál es más brava. Yo no soy brava. Uy, más brava. Mónica, ¿qué era? Mónica, ¿qué era? Mónica Martínez. Mónica Martínez, no, cero brava. No, pero había otra más brava. No, pero Mónica, yo no soy brava. No, Laurita Hoyos, por ejemplo. Esposa de Juan Pablo. De Pablo. Mónica Fonseca. Mónica Fonseca era una fiera. Sí. ¿Así? Mónica Martínez, ¿qué va a ser brava? Eso es más. Eso es como un dulce de un cocosete. No, ella es muy linda. O sea, sí, bravo. María Juli era templada. María Juli tiene temperamento fuerte. Sí. María Juli. Es brava. Los, bueno. Voltea las tajadas de plátano con la mano cuando están listas. Y Laura Cuña con la historia de sus bombillos, pues en. Laura Santander. No, Laurita, ¿no? Sí la defiendo. Lo que pasa es que Laura sí tiene un genio muy fuerte. Ella tiene genio templado. Pero es que nació en Bucaramanga. Imagínese, por eso. Sí, es que santanderiana también. Sí, pero ese cuento de que uno nace en Bucaramanga y es un patán, no, eso no es correcto. Bueno, en este caso sí aplica, ¿no? No sé. Porque usted, por un lado, la admira por su físico. Claro, pero cómo no. Y por otro lado, la critica por el genio. Que ese no la critico. No la critico, le temo. Que es diferente. Es diferente. El padre del minuto de Dios se ve que da coscorrones a la vieja usanza. El único colombiano al que le pagan por trabajar un minuto al día. No, hombre. A pesar de la voz engolada y esa sonrisa de cucho con carillas, ¿quién? Pachito Vélez debe ser como aquí con la lacrán. No, Pacho es más tranquilo. Germán Vargas está fuera de concurso, no se nota ni. 6-1. Uy, bro, muy chifito, pero para mí Jaime debe tener un genio terrible. Soy de los que piensan que uno puede ser noble, pero no un idiota. Saludos. Bueno. No voy a omitir ninguno, brother. Me parece muy bien. No voy a ir a lo obvio del amargado de Jaime. Pero Michi es una malgeniada y valentonada que se pone mal cuando la corrigen. Ese no se le puede decir nada. De razón, el bonachón de Bobby prefirió irse del país. No, María Juliana, hola, qué miedo. No, Tanico. No, 5-9. Muy bueno. Sin duda, Jaime, no se aguanta ni el pobre del Big Boss Nico. Se tiene que aguantar a Casale, a Jotas Mantilla, a Jaime, es el santo San Pedro. Nicolás es histérico, brother. 6-1. 0-1, hermano. La reina de las fajas. especialmente con los peluqueros. Uy, ¿qué? El colérico Donald Trump se le pone el rostro rojo, no. Él ya está. Exacto, él ya es así. Él es rojo. En los originales imagino que Jaime repartiendo amarillas y rojas. Y Nico, que es un lambón, trata de suavizarlo diciendo, estás dirigiendo muy bien. Nota, Orlando, por favor. 8-5. Yo 10-7. Ganador del tweet. Del ¿quién Twitter lo dijo? Hoy. Se lo dijo un man que se llama... Es que ya está escribiendo gente que nunca escribe, pero es, me, yo le dije que yo iba a ganar. Jorge Ernesto Zuluaga, ¿ustedes lo han oído uy, alguna sí, vez? Sí, sí, sí, alguna vez sí. Diría que la Sarabia tiene cara de mandril, pero tiene bumper de infarto. Ay. No, tico. No, hombre, tranquilo, tranquilo. Tengo dos, Julio Sánchez Cristo y Sergio Fajardo. En la radio, en las cámaras, unos angelitos. Pero en la vida real, son cascarrabias. No, Tanico. Vamos a ponerle 6-1. Bravo, San Perica sale cuando Santa Fe gana. Nico revisa los archivos históricos buscando consuelos en el Millonarios de los 50 con Pedernera. Mientras Casale entra en crisis en la radio gritando que esto no puede ser y pidiendo la renuncia a medio equipo. Segundo, no nos transmiten, Orlando. Orlando, ¿usted cree que ellos transmiten un partido Santa Fe? Adelante, Orlando. No, señor. No, señor. Ya. Hoy estaría cumpliendo 80 años Bob Marley. Sí, correcto. Uy, hermano. Sí. No puede ser que nos va a tocar ese man hoy. No. Tocó. Figuró en la lista. J. Mario Valencia, alma bendita. Ese man todo borrachón, pero fuera del aire. Pues igual a Pacheco. Y a estos niños que me acompañan aquí en Animalandia. Dulces y bien a comerciales. Quítese de aquí, chino, hijo. ¿Sí? Bueno, que sí, eso es así, hermano. Caen los mitos, ¿no? Es que tanto niño es muy, muy jodido, bro. No, pero voy a leer todo lo que digan. Me parece bien. Porque quiero que la gente entienda que mi papel en el programa es un papel que está predeterminado. Y es como el profesor Jirafales en el Chao. Ese es el papel que yo asumí hace rato. Charlando viene a ser que Godínez, una cosa así. No, el más vendido es Orlando, es correcto. Es como, no, entonces es como, muestre a ver, ¿quién es el más lambón con Godínez, Jirafales? No, el más lambón. Pero como así, Jaime, es que el más lambón y lo acaban de decir, es el señor este. ¿Cómo así? Tú eres que como señor, la el más lambón es el lambón. El hijo de gordo, del doctor Barriga, uno gordito. Ñoño, Ñoño. Ñoño. Ñoño. El Ñoño es el más lambón. Orlando es Ñoño. No, Orlando es Ñoño. Orlando, ¿algún comentario? No, pero es que el lambón, ni siquiera lo dijimos nosotros. La gente no es tonta, la gente entiende quién es un lambonazo. Un lambonazo, es un sapo. Michelle es como la Chilindrina. ¿Te parece por la estatura? No, la Popi. Música, mejor, amigo, por favor. Listo, vamos a comenzar hoy con un artista inglés de ascendencia libanesa. Él se llama Mika y esta canción salió hace unos 6 años. Es sobre un lugar muy bello en Italia. Esto se llama San Remo. Voy a leer todos los tweets de hoy, pero solicito que no me insulten. Los voy a leer porque quiero explicarles que mi papel en el programa es el mismo que tiene Nicolás, es el mismo que tiene Orlando. Bah. O sea, cada uno tiene un papel en este programa. Michelle tiene un papel, pero muy, muy difuso. No, tiene el papel de estar detrás de Michelle todos los programas. ¿Qué? No. Eso es delicadísimo. No está detrás, está al lado. Necesita recuperar. Ahí tenemos Arepaso Flash, por ejemplo. Quisiera. Calma. Y el que no conteste, menos dos, brother. Ah, ¿en serio? ¿En el Fly? ¿Qué? ¿Cómo? Arepaso Flame. ¿Ya? No, después. Ah, y la nota que voy a contar de los rusos, creo que la única persona, y tal vez los oyentes que de alguna manera respetan mi contenido intelectual. Sí. Porque no los voy a convencer de lo contrario. También respetan esta nota porque tiene que ver mucho con vainas que nos divierten demasiado como la primera voz. ¿De dónde era? ¿De Eslovenia? La primera voz de Cracovia, no, era de, espera, le digo, de Serbia, la primera voz de Serbia. La primera voz, la dama de la canción de Serbia. Sí, claro. Y esto es lo mismo, y yo creo que en esta nota, pero yo sé que es muy feo decir que Putin es mi ídolo, en esta nota, es Uy. Cultural. A ver. Es cultural. Vamos a ver. No es de guerra ni nada. Sí, sí, sí. Imagínense que ustedes saben que a Rusia, por el tema de la guerra con Ucrania, lo vetaron en los festivales de Eurovisión desde el 2022. Uh-huh. Ellos no pueden mandar representante ruso que siempre iba. Uh-huh. Pero Rusia siempre tuvo su festival privado. ¡Ay, no! No, es que son notas que nadie sabe. No. Y nadie lo sabe, solo yo lo sé. Eso es un gran lugar para explorar. ¿Usted no cree que es un aporte a la cultura? Le digo, me parece un festival más importante que Eurovisión. Exacto. Y el Kremlin, cuyo nombre personal del Kremlin es Vladimir Putin. Sí. Pues ese es el nombre del Kremlin. ¿Hay otro man? No, exactamente, no existe. Uh-huh. No. Es dueño de los 70 edificios del Kremlin. Claro. Uh-huh. Y el tipo ha decidido revivir un festival de la época soviética. No, cierto. ¿Cómo voy ahí? Dígame, ¿cómo voy, Dios? No, es genial eso que está contando, hombre. El Festival de la Canción Intervisión. No. Intervisión. No, eso es un berraco. Cuya última edición fue en 1980. El presidente ruso Vladimir Putin lanzó esta idea en 2009 y en Moscú se llevaba hablando de resucitar el concurso al menos desde el 2014, pero no reaccionaban. Entonces, ahí le doy los puntos al presidente culturales. Claro. Porque es que los puentes de Occidente empezaron a venirse abajo tras la anexión de Crimea y luego la guerra, pues, del Donbass, la guerra con esta gente, ¿no? Además, en Eurovisión ganó el cantante travesti Conchita Wurst de Austria. Mire. Lo que chocaba frontalmente con la promoción de los valores conservadores de Rusia. Nota, Nico, es que esta es una nota que se la quiero dedicar a usted. No, o sea, ¿y cuál por es la supuesto can... con el apoyo musical de Emilio ahorita. Sí. Porque esto tocó hacerle una investigación. Claro. Porque esto es unos sonidos muy raros. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Chernóbil. No, espérese, que es que... ¿Cuál Chernóbil, hermano? O se callo, le meto la roja. A mí no me vas a sabotear. No, me estoy agregando, hombre. Hubo planes para volver a celebrar Intervisión el año pasado, pero si finalmente será en el 2025 que lo van a lanzar otra vez. Putin firmó esta semana un decreto ordenando a los funcionarios rusos que vayan preparando el escenario con el objetivo de desarrollar la cultura internacional y la cooperación humanitaria. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Usted no cree que ahí el tipo va bien conmigo? Pues sí, el tipo se craneó una buena salida. ¿Para qué? Bueno, y el tipo que está encargado se llama Mikhail Shvetkoy, enviado especial del presidente. No me diga. Y aseguró que el año pasado ya le confirmaron 20 países. Yo no me imagino los países. Por supuesto, Bielorrusia está en primera. No importa quiénes están. Pero hay un combo grande, brother. Y se suele decir, ¿quiénes se sumaron a esa vuelta? Es que eso es lo que quisiera decir. En la época soviética de 1966 sí. a 1980 con Brezhnev, sí. hubo 8 ediciones. No, pero bien. Las 4 primeras en la entonces Checoslovaquia y las siguientes en Polonia, que también era de ellos. El orgullo de Cracovia. Donde claro. sustituyó al Festival de la Canción Internacional de Sopot. ¡Buah! Esta nota. ¿Cómo voy? ¿Cómo va Putin? Va muy bien. Muy bien. Es una notaza. Este año tenemos Intervisión en vez de Eurovisión. Hay que estar pendientes de ese festival. 20 confirmados. El grueso de los participantes procede de los países de la órbita de Moscú, del este de Europa y de otros países comunistas. Pero la organización está abierta a concursantes de cualquier país. Como la entonces neutral Finlandia, mire, que tomó parte en todas las competiciones y cuya representante Marion Rung ganó en la última edición en 1980. Oiga, qué bueno. Yo le he pedido a Emilio, con el respeto, y el tipo se tomó el trabajo y le quiero dar coba, porque eso no es fácil encontrar esa cantante y esta canción. Ah, tenemos último la canción. Último premio Intervisión de 1980 no con la cantante finlandesa. ¿Cómo es que se llama, Emilio? Es que no me acuerdo. Marion Rung. Y el caso es adelante, que, ¿qué nos vas a presentar pues sí, de Marion? ¿Qué historia tienes pues, de la canción? Tengo esto, que es la o presentación ninguna de ella cantando esto en Intervisión, si no estoy mal. Y pues nada, me puse ahí a mirar porque claramente no era tan fácil y me puse a mirar primero que dice que Where is the Love, pero me decían no, Where is the Night tal vez. Y resulta que Where is the Night tiene una historia y es una canción que originalmente se llama en finlandés, no tengo ni idea cómo se pronuncia esto. Y no, pronúncialo. ¿Cómo se llama? Aquí, si Nicolás aquí habla ayudamos, finlandés, aquí tú le también ayudamos, tranquilo, Emilio. Ibastillo, ¿cómo se pronuncia, Nico? No, el acento es diferente. No, ojo, que es, tenemos la es, roja ¿cómo lista. ¿Cómo es el acento, Nico? El acento Nico es distinto. A ver, Nico. Es Ibastillo. Por eso hágalo. Ibastillo. Es un imbécil. Orlando, tú. De verdad. Es que no se ayuda. No. Además de ridículo y absurdo, es lambón, el rey de los lambones. ¿Usted no cree que usted es el más lambón de la vez? Si Orlando, pues si quieren, métame en ese combo, Jaime, pero yo creo que el rey de verdad, es de apellido Samper, de nombre Nicolás Augusto, es el más sapo y lambón. Bueno, entonces a mí me parece súper importante. ¿Qué pasa? Nico, Emilio, te agradezco el aporte porque sé que no fue fácil. ¿Quieren oír? No, pero por favor. La última ganadora de Intervisión de Finlandia. No, por favor. Más sí, tiempo. Y es la versión en inglés, que es la que creo pero que la pregunta letra es de Where is the Night. ¿Es oíble o es insoportable? Claro, tiene que ser extraordinaria. Pues a ver, es mejor que la de Melody de ayer. ¿Ve? Mire. No, pero es que mejor que la de Melody es sí, cualquier Orlando en el karaoke, del, sí, eso sí, ¿para qué? El disco ganador del Grammy Latino. Adelante, por pues favor, sí, ¿no? Emilio. ¿Cómo se llama la vaina? A ver, Ibastillo por Marion Rung. Ibastillo. Listen to the night. I can hear it fall. Bueno, vamos con tweets. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo? Bueno, aquí tenemos uno, Nicolás Samper, pero de nada le sirve, sin poder alguno, su enojo no cambia nada. Solo demuestra su impotencia ante el mundo. Ser lambón no lo exonere y sus rabias no son más que pataletas de un gatico. Nota, Orlando. 10. Cucho, Chips, la santandereana que empaña el espejo del baño y se dice a sí misma, esto es mucha hembra para estar comestible. Y las riquitos hoyos que es de las que voltean las tajadas del maduro con la mano. Nota, Cinco, nueve. Ay, no. La reina de la lacta turgente pepitoria hace jetas al aire, pero qué lempo de jeva. Mucho cacao. Nota. Uy, 5-9. Existiendo españolas tan bellas. Pero es que se me fue la página, güey. Es que. A ver. Yo a veces picho vainas que no son. Espérense un minutito. Es que a veces picho vainas y se me va todo, hermano. Se le va ahí la onda, pues, de la vaina. Hay que poner todo. Es que hay que poner todo, ¿no? Sí. Pero en fin. Espérense. Existiendo españolas hermosas como Esther Espósito, ¿cómo se les ocurrió que nos trajimos a Salud Hernández? No, pero el que tiene que ver con el sí, tema no del día. No tiene que ver nada. Poseedora de facciones y actitudes vinagrescas. ¿Cómo que no tiene que ver nada? Es brava, ¿no? Ah, pero no, pero ahí no ha dicho como que sea brava. Exacto. Como Delfina Gueido, pero con mucho menos carisma. Delfina le parecía muy querida. Debía ser un tote, o yo. Debería llamarse más bien Estertor Hernández, nota, Nico. No, bueno, es 5-4. Saludos a Guillermo Arangos y a Choque. Mire. No sé por qué mandan eso. Hola, Nico, ¿cuál es la primera voz de Islandia? ¿Cómo se llama? Björk. No, pero no, la, de Islandia, Isarenas, sí. Isarenas de Islandia. Björk, sí, claro. Björk, sí, señor. Pues creo. Sí, sí, sí, es de Islandia. Uribe. No, el señor Petro no le aguanta un ramo. Ese man debe ser embejucado, sí. Dejen tranquila, sí, esa hermosa isleña, por ella lo dejo todo. Ay. El pibe Valderrama en todas las entrevistas es una vaciadera que da miedo, no sabía. Pero al final todo bien. El tipo es pero es verdad que empieza a vaciar. Ese man es bravo, el pibe es bravo. Bravo. Pensé que era un bacán increíble. No, es bacán, pero el man es bravo, el man no es bobo, pues. Jaime, cuando llega con la sordera disparada a decir que le baje al retorno, muy Luis Miguel en concierto y de ñapa Laura Acuña se quita los calzones de para arriba. Saludos, nota, Nico. 5-9. Carl pidiendo permisos, Michi respetando, Nico siendo un completo mequetrefe, Emilio perdido en el delay, las cortinillas perdidas y Orlando con los de producción luciéndose. Definitivamente el tema del día es una confabulación para sacar lo peor del jefe. Puro consejo de ministros. Tienes razón, bro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Tweet. Buenísimo. Edwin René Retaliscas. No. Uy, vamos a ponerle 6-3. No, muy bueno. Nuestro propio consejo. Creo que lo califique Orlandito. Orlandito, ¿estás ahí? Sí, señor. Xiomara Sivillé, uh-huh. A mí esas personas que son extremadamente felices, buena onda, súper positivas, uh-huh, me parecen que son amargadas e impulsivas, como Nicolás Samper, uh-huh, en las instalaciones de RCN, saluda a todo el mundo, los besa, los abraza. ¿Me puede dar una nota, Orlando? Ese es un 9-5 aclamado, pero con toda. Eso detrás de micrófonos y detrás de cámaras, no es un... Eso es una farsa. Tanto Vicky amor y tanta melosería. Vicky Dávila, no entrevista, acorrala, no opina, sentencia. Si su micrófono tuviera más potencia, probablemente lo usaría para dar órdenes de arresto en vivo. Nótale. Ella es templada, 5-8. Cartroner, que aunque parece que no le hacía daño a una mosca, se cree Leonardo DiCaprio con sus fotos. Yo creo que el tipo sale del estudio de la FM y saluda a todo el mundo con un revólver en la cara. ¡El infierno! ¡No! ¡No, 5-8! No, están buenísimos hoy los tweets. Muy buenos, ¿no? Me va a quedar difícil, pero sea honesto. Bueno, listo, vamos con el arepaso número 1 hoy. ¿Qué opinan? Hágale, buenísimo, hágale. Deje de estar dándome órdenes que usted está amonestado. No, pero tranquilo. Deje de ser patán. En los originales. Estamos de buena onda. Estamos de buena onda. Y los oyentes entiendan que yo hago un papel en el programa. Yo se lo dije muy animado. Hágale, buenísimo. Avivando. Hágale. Buenísimo. ¿Qué estoy esperando? Buenísima esa exposición, maestro Rayo. Rico. ¿Qué pasa? El que piensa, pierde. Pero el que no piensa. Ay, Nico. Buena suerte. Oye, pero Michi, tú no has quedado bien. He visto que tú lo dices que eres como medio bravo. ¿Pero por qué? No entiendo. Pero hay razones. No, yo tengo soy ni idea, cero, pero dijeron que tu novio te dejó, que Cartroner está asustado contigo, no, que asustas a Nico, que yo te tengo miedo. ¿Qué pasa, mi amor? A mí me pareces un amor, un dulce. Yo soy un dulce. Pero él se fue pero de eso clínica. Sí, cuando la corrigen. Sí. Cal terminó en una cuando clínica. Cuando le meten -2. ¿Qué? Cal terminó en una clínica, ¿no? Pero es que yo soy loca. Un dulce. Mira, si lo ustedes... tiene una clínica. Lo tiene una clínica. Pobre troller. A Carl. Antes Carl, pues pobre. Si ustedes me llevan bien, yo soy un dulce. Todo eso le pasó a Carl porque le prometiste cosas que nunca le cumpliste. ¡No! Más dulce. Sí. Más dulce una mogolla chicharrona que... No, yo dije, yo trato, pero no bueno, garantizo. Vamos con un arepaso. ¿Ustedes saben cuántos paquetes del extranjero llegan al día a la Unión Económica Europea? ¿Cuántos paquetes del extranjero? Del extranjero, o sea, todo lo que sea la comunidad. Sí. O sea, Inglaterra es extranjero. Sí, todo es claro. Extranjero. ¿Cuántos paquetes llegan a los 26 países sumados de la Unión Económica Europea. Al ¿Saben día. ¿Saben cuántos son al día? ¿Saben o no? No, no lo sé. No, entonces haré paso número uno, por favor. ¿Qué tal si lo supiera uno, pues? Después dicen, ah, es que usted está haciendo trampa. Ojo, Nico. No, no, es una reflexión. 20 segundos. Faltan 10 segundos. Es que me fue un poquito alto. Bueno. Yo también. Orlando, 100 mollo es. ¿Qué es eso? ¿Cómo? 100 millones. ¿Qué es mollo? 100 mollo es. ¿Qué es eso? Pensé que. Mollo es. ¿Qué es esa vaina? Que estaba pidiendo sexo. 100 mollo es. Mollo es. Mollo, como Austin Powers. Michelle, 15 millones. Y Nicolás, 300 sí, millones. Me fue un poquito la mano. Es mi deber entregarle 2 puntos a Michelle. ¡Ay, no! Fue muy, muy cercana. ¿Cuántos? Y tiene un 30% de error. ¡Bien! ¡Muy bien! Bien. Más 2 para Michelle, chapó. Y menos 1. Un minutico, pero falta Carl. ¡Carl! Ah, bueno, sí. ¡Ay, Carl! ¡Mi Carl! Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Uy, Jaime, y se tapa la oreja. Hola, Jaime. No. Jaime, en Home Center hacemos las cosas muy bien. Jaime, mi corazón está vuelto a pedazos. Ay. Por culpa de esta vieja que me prometió la luz, me prometió la luna y el cielo. Y siempre es de calentura baja. Después no sale con nada, Jaime. Mira dónde me tiene. No, pues la respuesta, con la mano dormida. ¿Cómo? Es la respuesta. El corazón también. El corazón se rompió de amor. Póngame que le dé la gana. Menos 2 para Carl. Menos 1 para Nico. No, en los orígenes. Y Orlando pasó limpio, pero es un cretinazo, ¿no? Pero no, no, no. Es que era difícil. Limpio, no, a mí se me. Yo cuando mandé la respuesta, dije, ay, carajo, se me fue la mano. Pero 300 millones al día. Sí, no, es una locura. Tener, eso es una locura. Tener 2 millones de personas para recibir esa vaina. No, eso es una locura. No, pues. La respuesta correcta son 12 millones de personas. Uy, pero estuviste muy bien. Uy. Segunda pregunta, de paso. Número 2. A ver. De esos 12 millones, ¿cuántos paquetes provienen de China? Uy. Está claro, ¿no? El que me haga una pregunta, roja directa. ¿En porcentaje o en...? Roja directa. Perdón. Roja directa. Minutico. Roja directa. Roja directa para Michelle. ¿Por qué? Había una premisa. Porque dije que no se podía preguntar nada. Yo no pregunté, yo comenté. Dice, en porcentaje. Y ya. Ahora muy claro. ¿Cuántos paquetes es un número? No un porcentaje. Menos 2. Se te fueron esos punticos de ahorita. No. El troller, brother. Para atrás. Estoy tranquilo porque mi amor, mi sueño, mi luz, mi luna. Todo, todo. La clavaron a mi Daenerys. Todo, todo. Porque todo, todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Me lo ha regalado. ¿Qué? Ay. ¿Qué tienen de verdad? Menos 2 para Michelle y para Nico y para Carl Troller. Ya le pusimos 2 a Michelle y a Carl Troller no le pongan la todo, música. Entonces... Todo. Los 2 quedan, pero todo. Y cuando digo todo, es todo. Me parece muy injusto ese menos 2. Hey. Podemos poner la sección de el sexo en el medio evo, por favor. Cristian. En los originales. Sexo. Abierto, por favor. En el medio evo. Una época donde no existían los límites. Donde la moral era muy, muy laxa. Y donde todo Todo. Y cuando decimos todo es... Todo era permitido. Mi señor Drogo, mi sol. Oye, a tu lado veo las estrellas. El otro pensó que era verdad cuando grabaron. Luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. No, qué mal. Y mía, por supuesto. Solo mía. Solo se metió en el papel, güey. El legado sexual de nuestros maestros continúa intacto. El tipo se comió el paquete. Se creyó bueno, Bolívar. Le caigo. Bolívar y soy no yo. Pasó nada por allá. Bueno, venga. Drogo soy yo. Bolívar soy yo, Drogo soy yo. Así. Entonces, -2 para Michel, -2 para Troner. Y ustedes dos nada, 6-5, 5-3, no ameritan punto negativo. ¿Saben cuántos? 10 millones de los 12 millones de paquetes. ¿Qué? ¿Tanto? El 91% vienen de Chile. No, qué bárbaro. Estoy. Y no pagan impuestos. Entonces imagínense que ahora la reunión de la Unión Europea es a ponerle taxes a todos esos paquetes, claro, hermano. Claro. ¿Cómo queda el arepaso, Michelita? Quítate 2 y a tu novio 2. ¡No! ¡Oh! Sí, todo, a tu novio todo. Dice. yo tengo -9, Orly -9, Nico -6 y mi novio tiene -3. Perdón, Troller tiene -3. 13. Ah. 12 más 1. Entonces arranca desde el comienzo. Arranquemos. Troller. Car tiene -13. Yo tengo -9, Orly -9, Nico -6. Todo. Vamos, Nico. Todo. No, pero de cuando desen todo esto, despegamos, que necesito que Milo ponga música porque nos batimos canciones. Estamos enquilosados. Bueno, vamos a continuar con música. Y antes aprovecho justamente, ya que se habló del conversatorio de mi libro La Música del Encuentro, en el que voy a relatar, digamos que mis experiencias con grandes artistas, pues los invito, es en el Instituto Brasil-Colombia este jueves 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Toda la información está en las redes de Los Originales en Twitter y X. Y mientras tanto vamos con esto que dice así por el grupo Ketama de España, Carta Canción. De presentar a los payasos. ¡Payaso! Bueno, a eso sí no se le puede quitar la vaina del circo porque queda muy mal. Pero bueno, son payasos. Sí, es de payasos. Sí, estoy aclarando. Pero es que es una antes aclaración de hacer un poco mi nota aguda. De payasos, quiero contarle a los oyentes. Y pueden darme palo y no me importa, pero quiero contarle a los oyentes. Uh-huh. Que todos nosotros tenemos un papel al aire. Y que todos decidieron un papel que yo no exigí, sino que cada uno tomó su rumbo independiente. Entonces, voy a hablar de todos. A ver. Nicolás. Sí. Es un tipo neurótico, bravo. La vida personal es distinta, pero no me importa. Y es políglota y es erudito en 130 temas del mundo. Ese es Nicolás. Y no me jacto de eso. Ojo. Y por eso me toca levantarlo todo el día. Todo el día porque no sabe nada, pero me toca aguantarme su papel y lo decidió. Michelle, sensual, atractiva, una voz lindísima, súper, súper preparada, pero pues ya tiene a dos en una clínica, al señor actor y al señor que fue actor y ahora es locutor del conflicto. Y es presentador de todo. Y cuando digo todo, es todo. Todo. El señor Orlando, que a veces muchos oyentes lo consideran que dice muchas burradas, y pero sí, creo que es más conocido porque es livianamente ordinario. Agropecuario. Cállese usted, estoy diciendo yo. Estoy... Orlando, ¿quiere decirle algo al señor que no se meta, hermano? Sí, ¿por qué se tiene que meter? Lamboncito. Porque es que teme que se ve como le están cayendo a él, entonces él teme y ahí de sapo se mete para tratar de manipular. Pero como aquí nuestros oyentes no son tontos, no se dejan manipular. Así que pierde el tiempo. Orlando, el papel de livianamente o altamente ordinario lo definen los oyentes. Emilio siempre tiene delay, a veces no pone las canciones porque está ocupado. Delay. Emilio es el hombre del delay. Y yo tengo que mamarme todo este circo porque yo los he dejado hacer lo que les dé la gana. Ustedes saben, oyentes, lo que para mí es manejar un arepaso. Ese poco de discusiones. Y Carl, finalmente, sí, que es un hombre que no se puede callar. Él quiere hablar todo el día. Y no conoce. Yo pensé que era Nicolás el que no conocía la síntesis. Pero después de oír a Troller, él no conoce resumir nada. Él hace un viaje por el parqueadero, revisa números de carros, y para entrar a la casa se demora 5 minutos. Ya cuando entra a la casa, pues ya no hay nota porque lleva mucho tiempo. ¡Claro! Y un enamoradizo de mujeres bronceadas, monas e isleñas. Ese es el programa. Y a mí me toca manejar a toda esta gente porque yo a ninguno, a mí no me hace caso ninguno, audiencia. Todos hacen lo que les da la gana. No, eso no es verdad. Y yo lo he permitido y me toca el papel de aguantarme todo este circo y fuera de eso manejar el arepaso, que para ustedes les debe parecer una pendejada, pero es un camello porque todo el mundo se emberraca con esa vaina. Y hay niveles de emberracamiento. A ver, eso. El rey del emberracamiento se llama Carl Troller. Tipo piensa que se va a ganar $1,000,000 y no va a ganar nunca nada. Es como el juego del calamar. No, para él es un juego muy serio. Y ahí vamos bajando. El segundo es Rivera. La tercera es Michelle. Igual que de Nico, porque Nico también es nerviosito. Pero arriba de los campeones, de Troller y Rivera, no hay nada. No. Todos los insultos que salen de la boca de Orlando es después de un mal desempeño en el arepaso. ¡Payasos! Pues definitivamente, lo tengo que decir ya, está haciendo el oso mundial Donald Trump. Ay, pero es que hace pero rato... Es que ya sí, está haciendo un oso nuevo. Increíble. No, pero es que todo el mundo le comió, México se le arrodilló, Canadá se le arrodilló, la Unión Europea está haciendo cambios que él no pidió, pero ¿sabe quién no se le arrodilló? La comunidad del mundo, con el tema de que él quiera ser la Riviera del Medio Oriente. Todo el mundo le dice, dejen en paz a esos tipos allá en Gaza. No los moleste, usted no tiene ningún derecho de ir y tomarse un territorio para hacer unos casinos. Sí, claro. Y esa vaina sí, excepto una persona que dijo, no es mala idea. Dígame el apellido de esa persona. Ah, Netanyahu. Obvio. Ese hoy dijo, Bibi. No es tan mala idea. ¿Usted qué opina de ese señor? Ese tipo es una vergüenza para la humanidad. No, es que... Y Trump no volvió a hablar mucho del tema. Pero callado, porque todo el mundo ya le dijo, mire, hermano, usted no tiene ninguna autoridad para llevarse nada. Los países árabes, que son muy poderosos en plata, dijeron, eso así no va con nosotros. Ya es suficiente. Y ahí empiezan todos un poco de países a decirle que eso no es permitido, lo que va a hacer. Entonces Trump ahí sí empezó como a diluirse lentamente, despacio, despacio. Trump se queda solo en su plan de tomar Gaza sin palestinos. Es el titular de varios periódicos del mundo. ¿Qué opina, Nicolás? No, por eso es una cosa, en serio, impresentable para la humanidad. Él es impresentable. Impresentable para la humanidad. Menos en manos de quiénes estamos. Se está volviendo impresentable. Él solo se está volviendo absolutamente impresentable. La gente pensaba que es que la derecha y todo. Esto no es derecha, esto es una cosa exageradamente brutal. Ese tema de decir que las mujeres, solo mujeres, y firma una cosa delante de niñas diciendo que las mujeres trans no tienen ningún derecho en el ejército, no sé qué pendejada. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hace eso, Michelle? Su ego hablando todo el tiempo. Es él queriendo ser esta persona superior y marcando su autoridad. Pero ya está pasado al otro lado. Ya nos está mareando a todos, ¿no? Por eso ya. Uy, se man, qué jartera. Nosotros, Nico, pensábamos que el tipo era un Trump renovado, ¿no? Sí, como con otro cariz. Con otro pensamiento. No, y llegó el doble de mala persona que la primera vez. Sí, peor. Todo el país, todo el mundo asustado. todo el mundo mirando a ver a qué horas dice cualquier cosa. Y los chinos ya le pegaron una clavada brutal. Y acuérdese que es que Estados Unidos tiene un déficit con China comercial enorme. Sí. O sea, los chinos exportan mucho más de lo que los gringos exportan a los chinos. Pues mire el dato que usted acaba de dar en el arepaso. O sea, ese es un dato concluyente. Eso es la Unión Europea. Pero imagínese, es que China, por eso, pero imagínese. Y todo lo que manda China vale 3 euros. Exacto. Hágame caso. Es muy barato. Es que todo vale un dólar. Es un problema China, pero también China se ha dado cuenta de que tiene la oportunidad ante las brutalidades de la mayor potencia del mundo. O sea, es una vaina muy difícil, ¿me entiendes? Sí, claro. Es bueno estar alertas porque en cualquier momento nos va a pasar algo con este tema. Eso va a ser un lío. Para todo el mundo va a ser un lío. Un lío grandísimo, grandísimo. Yo me imaginé que era como Pirri, que llevaba, ¿qué? ¿Qué? Recargado. ¿Qué pasa? Ah, ok, recargado. Pirri claro. Siempre llegaba recargado y era el mismo Pirri. Sí. Y cada 6 meses llegaba temporada, recargado. Sí. Y estuvo como 10 años en Prime del canal haciendo las mismas pendejadas. Pero bueno, pero ya uno sabía que se atenía. En este caso, no. No, en este caso cada vez es peor. En este caso cada día peor. Que se ponía una cámara y decía, me voy a botar el salto. Eso, si me entiende, bueno. Se tenía que mamar a Pirri tirándose en el salto. Bueno, pero... Esto es mucho imbécil. No, pero bueno, y listo. Y todos los programas eran iguales. Pero no le hacía hoy daño a nadie. He decidido a los televidentes como yo, no. Que pensábamos que con quién estábamos al frente. No, tranquilo. Que nos pensaba que éramos unos tarados. No. Hoy me voy a cortar las venas y después me las voy a pegar con... para que sepan cuánta sí. Sangre me sale en un segundo. Y 6 doctores esperándola para cerrarle las venas. No, hermano. Me las voy a surcir. Hoy tengo una idea. Y eso es. Y Trump es igual, recargado. Sí. Pero recargado para mal, no para bien. El mundo lo está acabando este tipo en un minuto. Tu opinión. No, Michelita, para mí Donald que... Trump es... Pero la gente se merece su suerte. Yo creo que cuando les pasan este tipo de cosas es lo que la gente quería. La gente lo eligió. Entonces ahí está la repercusión. La de... gente eligió a nuestro presidente. También, exactamente. Es que... Y los únicos está, que no eligieron al felicidad. Presidente fueron... los venezolanos que escogieron a otro man, pero es la claro. Vida también. Sí, exacto. Entonces un señor dijo, no, yo gané. ¿Y pero cómo ganó? Yo gané, pero muestre, yo no tengo nada que mostrar. Y el otro con todas las actas. Mm. Ahora, es que Edmundo más carisma tiene de verdad. Ah, Pancho no, Vélez. Eso sí, de acuerdo. Uy, Pancho sí. Vélez tiene más carisma que Edmundo González. Mm. No, ríete, amigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ese es mi tema de los payasos. Es que yo no puedo creer este man. Y ahora sí se le está... O sea, como que ya el mundo se está dando cuenta que es que el tipo también habla mucha paja. ¿Sí o no, Michelle? Pero es que siempre ha dicho mentiras. Es que uno no puede confiar en alguien no, que pero desde mentiras el que le han funcionado. Mentiras. A Petro le dijo, le voy a no sé qué, y Petro se mamó. Al de Canadá le dijo, le voy a no sé qué, y el de Canadá puso 10.000 policías más en la frontera. Porque por ahí entra el fentanilo. A México le dijo, le voy a... Y metieron 3.000 tropas en la frontera. Sí. Entonces, a él le ha funcionado con países que no tienen la potencia de países como China. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Sí o no? No, sí, pero lo que pasa y lo que pasa con esa clase de líderes usualmente, el gran problema que tienen esos líderes es que gobiernan para los que lo eligieron. Y resulta que un gobernante tiene que elegir, o tiene que gobernar, perdón, para los que lo eligieron y para los que no lo eligieron. De acuerdo. Es decir, uno no puede simplemente ser sectario en el poder. Lo que pasa es que para que comprenda eso, un líder es dificilísimo. Pero Trump es un ejemplo de eso. Él no tiene en cuenta la gran porción de personas que no votaron por él. Él simplemente lidera parte del pensamiento norteamericano. Y sí, pasa lo mismo con otros líderes. Pero les puedo poner mil ejemplos. Yo quería, después de oír a Nicolás, que empatemos inmediatamente, porque eso es él, es un papel, es una farsa, y es hablemos cháchara. Hablo eso. Exacto como en esa promoción. Hablemos chacha. Igualito. Hablemos chacha. Oigan a Nicolás en la promoción y es el mismo. Lo mío es conversar, es charlar. Oigan. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Otra característica del personaje de Nicolás en el programa es que es un absoluto mentiroso. ¿Por qué? Es el tipo más mentiroso. No. Pues porque eso es lo que resalta un periodista. Eso no es así. Yo se lo enseño a usted. Eso no es así. No, es que el que dice mentiras y no se las pillan, pues es un berraco. Mire, yo hablo 130 idiomas, pero el idioma que más me queda bien para hablar es el idioma de la verdad. Ay, Dios mío. Ay. Sí. Tantas opciones para elegir y elegiste hablar con la verdad. Exactamente. Ay, Dios mío. Ese es mi idioma. Dios mío. Pero mira que eso casi no se encuentra estos días, Nico, en los hombres sobre todo. Yo lo valoro mucho de ti. Yo hablo con la verdad. Ese es mi único idioma, el de la verdad. Así deberían ser todos. Vamos con... el día con los oyentes antes de poner música, a ver qué dice. Como decía mi abuela. ¿Qué personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo? Miremos, porque yo no sé qué pasa. Eso. Espera, hermano, es que se me va esta vaina y después no sé encontrar nada. Ya listo, aquí está. Estoy de acuerdo con Trump, un transexual en el boxeo gana con mucha facilidad. Nota, Michelle. Samira. No, pero con honestidad, porque de pronto... Sin empujar, sí. No pujes. No, pero es que eso no fue lo que pasó. Entonces por eso no, pero nota de lo que dice... Claro. No, lo que dice ella está bien, 5-4. Al pobre Carl le pasó lo mismo que Jim Carrey después de interpretar a Andy Kaufman, que quedó al borde de la locura. Ahora Carl se cree Khal Drogo. Pero corazón no aguanta ya tanto voltaje, ¿no? 5-8. Emilio cumple 59 años, Rick Astley. Hombre, güey. ¿Sabes que es el ídolo de Luis? ¿Sabes qué es el ídolo de Luis Miguel? ¿En serio? ¿Dice acá? Es que es como el mismo estilito de Luis Miguel. Dice acá, ochentero. Es el ídolo de Luis Miguel. ¿En serio? No sepas. No sabía eso. No me sorprendería. Es que tiene su toque. A mí me parece que Emilio Sánchez se le salta el taco facilito. Nota, Nico. Para mí, 8. Vamos a poner 9-1. ¿Quién puso 9-1? ¿Orlando? Yo me lo puse. Ajá, bravos, más bien son más serios que un tramposo pidiendo prestado. La bola Muñoz es tan brava cuando un ladrón entra a su casa, Sandra lo pone a barrer, no tan hija. No, no lo sé. Orlando nos dirá, 5-8. Rodolfo Hernández, famoso por frases célebres como estos atracadores de cuello blanco son unos sinvergüenzas, se roban todo y todavía quieren que les aplaudan. Rodolfo hizo cosas malas, yo creo, ¿no? Pues no era así muy brillante, ¿no? No era como para votar por él, la verdad. Los tweets de hoy están súper, sobre todo el de Jaime cuando llega bravo al programa. Y... nota. Uy, 5-9. La bola Muñoz es muy brava. Pobre el hombre que se casi pone. La pregunta es, ¿es brava la bolita Muñoz? Yo no sé. ¿Es brava la bola, Orly? La bola, y qué horrible. Qué ordinariedad, ¿no? Despectivo, ¿no, sí, Michelle? Mucho. Es que la bola Muñoz, ¿qué es eso? Eso es de Orlando. Claro, bola, eso papi. Es copyright. Uy, Orlando, papito, Rivera. Esa bola, eso es copyright Orlando Rivera. Orlando, usted dijo la bola. Pero a mí, uy, ¿por qué esa me bola? Meten, pero a mí, ¿por qué me meten? Usted siempre cosas, es que me dice la bola. Es que yo no entiendo. Amelina por qué Ramírez, me yo no entiendo, pero ¿qué es la bola? Si es una niña. Exacto. No, yo nunca he dicho que Melina Ramírez sea la bola. Yo he dicho es que. ¿Lo viste la bola que tiene? No, que es un mujerón. Perdón, digo. ¿Has visto la bola que tiene? No, no, Nico, no, Nico, no, no, no. Nunca pero lo voy a poner un whisky no, y no se caía. No, es horrible, terrible. A mí me dijo como para remendar medias. Nunca lo dije. Y el lambón, y el lambón le sigue el chistecito al director. El lambón le sigue el chistecito al director. Claro, yo nunca dije que es un así mujerón, de ordinario, sí, una mujer linda. Como para remendar medias. Me usted le ha visto la bola, Nicolás. Usted pone un whisky y no se le cae. No, pues yo lo oí. No, claro, es que no lo dudo. Pues a mí me dijo, uy, está como para remendar medias, así. Y habla como un... No, eso sí no lo vi, solo dijo que no por lo que es. Yo digo es porque lo vi aquí. Muy ordinario. Se puede poner el whisky todo, dijo yo, bueno, perfecto. Sí, eso, todos son decentes frente a los micrófonos, pero detrás... Ay, ay, ay, no les quiero decir lo que pasa detrás de cámaras y de micrófonos. Mejor me callo, vea. Me callo. Ya, calma. Porque es que... El tema de la bola, a mí me parece que no puede decir la bola Muñoz. Pero es que tú te inventaste eso. ¿Quién le puso la bola, Nico? Eso se lo inventó Orlando Rivera Ruiz. ¿La bola? La palabra la bola es de Orlando. No conocí esa palabra. ¿O no? Muy bien esto. ¿O no? ¿Usted ha visto la bola de... ¿Cuál es la bola? ¿Qué es la bola? Sí, yo también decía que a qué se refiere. Mejor no preguntar. Pues los trapos sucios se lavan al aire, Cristian, hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Se lava al aire. Exacto. Creo yo, que, hermano. Que sea varón y encare sus la propios ropa términos. Sucia se lava al aire. Que venga, ¿para qué? Yo llego a mi lugar. ¿Qué quieres probar? En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Pensé que decía al final un homenaje a Orlando Rivera. Emilio, música. Tengo un estreno que me pareció supremamente lindo, los invito a todos a escucharlo. Una canción sencilla de una artista inglesa. Realmente me pareció espectacular esto. Esto salió en noviembre. Ella se llama Leonie Paine y esta canción se llama If You Leave Me. Fíjate ahora, ya yo hice lo que iba a hacer. Hubo un tiempo en que el Aga Khan es un holgazán de cuarta. Sí. Era sinónimo de opulencia y del jet set, de excesos litúrgicos y de bellas esposas. Una época que quedó atrás cuando Karim Hussein Aga Khan IV impulsó su faceta como filántropo por encima de su condición de multimillonario. Amante de las carreras de caballos y amigos de la realeza, incluyendo el rey Juan Carlos. El Aga Khan, título que podía traducirse como jefe al mando, líder de la comunidad ismaelita, falleció el martes en Lisboa. ¡No! A los 88 años. ¡Hombre! Ojo, Nico, con el conocimiento. No, pero es que la muerte siempre conmueve. Es que el Aga Khan era una vaina famosa en mi época. Karim Aga Khan heredó en 1957 el título de su orondo abuelo, el Aga Khan III. Mm. Famoso en el mundo entero por la primera mitad del siglo XX gracias a su carácter mundano y el ritual que cada año sus fieles seguidores le obsequiaban con su peso en oro y joyas. ¡Ídolo! ¡Vago! En su testamento, el abuelo designó a sucesor a Karim. Tras descartar a su propio hijo, el príncipe Ali, famoso playboy de los 50, que entre sus esposas tuvo Emilio, a la actriz Rita Hayworth. ¡Tayboy! Pero no pasen salivas, ya murió muy antiguo. Bueno, pero... Karim Aga Khan nació en Suiza. ¿Usted le parece que ese man es un vago? No, ¿pero cómo? En diciembre del 36, hijo mayor del príncipe Ali. Imagínese eso. Nació príncipe. Durante su infancia, como yo. Durante su infancia... Sin duda. Compartió internado suizo con el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. No. Par de vagabundos. Par de haraganes, en serio. Con quien toda la vida... ha mantenido una íntima amistad. A los 20 años, tras la muerte de su abuelo, fue nombrado imán de los musulmanes ismaelitas y comenzó una vida pública consistente en mantener y aumentar su suculenta fortuna. No. Ese es un vago y al mismo tiempo... pero un poco. ...continuar con la labor de su abuelo en ayudas a sus fieles. a través de AKDN, Fundación Prueba del Mundo, la más grande en proyectos de desarrollo, en la que hace 10 años, desde hace 10 años, en sede en Ginebra, trabaja la Infanta Cristina. ¿Es que? La Infanta Cristina es la que el esposo lo metieron a la cárcel, claro, por ladrón. Se robó 13 millones. Iñaki, ¿no? Y ella se salvó por ser la hija del rey porque es igual de ampona. Iñaki. Sí, un Dargaray, el gran jugador de boli, de balonmano. Para mí, de boliplaya. Déjeme decir. El Aga Khan se casó por primera vez en el 69 con Sally Kruger Paula, modelo divina que se convirtió en Islam, conocida como la Begum Salima. Juntos tuvieron tres hijos, Sarja, Rahim, el nuevo Aga Khan V, y Hussein. Que no te tienden una cama, esos tres, ¿no? Ni el papá, no, ni la señora. Nadie. Tras un complicado divorcio por el reparto de la fortuna, el matrimonio se acabó en 1995. En el 98, el Aga Khan se casó con la societaria alemana Gabriel Thyssen, 27 años más joven. Eso no es ningún pecado. Termina mal todo, pero no es pecado. Que se convirtió en la Begum Inara, ¿no? Sí. Tuvieron un hijo, Ali, no, en el año 2000. Muy fértil. El tipo tenía ¿Qué más hacía? De espermatozoides como el de el señor Falcao. ¿Qué más hacía? Es que, bueno. Sí, pero bien. Tiene una gran familia. No tiene ningún problema ser fértil. Es que no, todo el mundo le da Dios no le da a todo el mundo esos dones. Se separaron en el 2004 y se divorciaron en el 2014. Sí. A Nicolás no tiene ni uno. No, balas de salva. Dios dormido le cortó los trayectos. Balas de salva. Posee una inmensa fortuna que incluye inversiones en aerolíneas, energía, una cuadra de caballos pura sangre y la propiedad de complejos como el Porto Cervo. Es el sitio más divino de Cerdeña, en la costa esmeralda, ¿sí?, de esa isla italiana, donde va todo el jet set del mundo. Michelle. Sí. Carl no va a ser, pero que te lleva alguien a Porto Cervo. Bueno, yo voy feliz, ya casi cumplo años. Felicidades. Que te lleven en un yate. Voy. Y que te desnudes en el yate. Y vestiditas al puerto. ¿Y quién era visitante de Porto Cervo? Usted me dice ser dueño de Porto Cervo, el Aga Khan este. El dueño, sí, invitaba al rey Juan Carlos y Juan Carlos iba tranquilo. Es un gorrero profesional, un goterero importante, ¿oyó? Sí. Pero sensacional, simpático, mujeriego. Tenía tratamiento de alteza real y considerado jefe de Estado. Y fue una persona con una influencia internacional terrible. Lo fue tanto que sus negocios, como su poderosa fundación, lograron que 80.000 personas trabajaran en 30 países. Tampoco era un vago así, incluyendo África y Asia Central, proyectos de educación, salud, desarrollo social y económico, el área cultural. Desde hace 10 años, el Aga Khan tenía su centro de operaciones en Portugal, en cuya capital murió el martes, rodeado de sus seres queridos. Claro. Le dijeron, ¿cuál es la última palabra que quiere decir? Y dijo, el día que yo me muera y esté en mi tumba, quisiera decir, y ahí hizo, como troller. Exacto. Se murió. Se murió, no. Que Aga Khan, ¿no? Usted no conocía a Aga Khan, eso es un nombre. Sí, no, me suena mucho. Era una N realeza, no hice nunca un carajo. Sí. Nunca. Pero es que, ¿qué van a hacer esos manes? Es que son muy, muy araganes. Son unos vagos de cuarto. Y siempre esos árabes son de una fertilidad absurda. Uy, pero impresionante, ¿no? Es como unas personas. Y eso es los hijos que declaró. Debió dejar un poco de retoños en el mundo que nadie conocerá. Era una fiesta del polen, ese señor. Era la fiesta de los espermatozoides. La misma que tiene Alec Baldwin. Claro. Que tiene Falcao. Claro. No, Ronaldo tiene un poco de vainas diferentes. Pero muy fértiles. ¿Quién es muy fértil, que no me acuerdo? Mostrar que otro que sea. Baldwin tiene como 8. Sí, ese tiene como 9 hijos. ¿No? Y los hermanos también. También, sí. Esos son bien fértiles. Son de una fertilidad absurda. Pero agobiante. El Aga Khan, Falcao tiene como 9, creo, ¿no? Sí, claro, 5. Sin determinar los que no se sabe. ¡No! Stevie Wonder tiene 9. ¡No! Uy, Wonder es de una fertilidad impresionante. ¿Quién lo viera? Bob Marley también tenía Bob Marley también, y acá... ¿Qué tal que el señor Wonder viera? ¿Qué eso? ¿Quién lo viera? 3 días en Colombia. ¿Qué tal que no fuera ciego? ¡No! Tendría 40. Tipo no deja un títere con cabeza. Barry White también sus buenos 6, una cosa así. Los que dejó con apellido, Emilio. Claro, porque los que no hay datos de otras poblaciones. Es increíble. Es que muy berraco. Oye, creo que es el mejor programa que hemos hecho. ¿Por qué? Sí. Porque solo somos 3 y Emilio. 4 sí. No cuentan, hermano. Claro. Y llegará el momento en que me diga, Jaime, escoja uno porque los 3 funcionan mejor. Como un reality. Díganme qué hago yo. Como un reality. Trío los originales. No, hacemos un reality y sacamos a uno. Exacto, con pruebas. Por votación popular. ¿Ah? Como en tiramos un mes y hacer una votación popular como Intervisión. No, como ya ahorita en junio. Intervisión. Como en protagonistas. Ese man. Perdón. Como en protagonistas de novela, que había amenazado por talento y amenazado por convivencia. El problema es a quién amenaza uno en cada área acá. Es que yo en talento y convivencia estaría jodido. Bueno, ya empezando por ahí. Está en convivencia, no, sobre todo. Y en talento, este cara a cara lo perdemos. Yo estaría muy colgado. No, pero la verdad sería lo máximo. El programa de hoy yo creo que es uno de los mejores programas que hemos hecho. Frescos, tranquilos. Como no han hecho sino vaciarnos, estamos increíblemente más felices. Claro. Y hay que leer todos los tweets y todas las vaciadas que nos piden. Ah, pero como corresponde. Para hacer un programa mejor. De hecho, le damos algunos. A la pregunta, Nico. ¿Qué personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo? Es si busco, hermano. Me parece de muy mal genio Gregorio Pernilla. No, Tanico. No, pero yo no lo veo tan de mal genio. A mí tampoco me parece. Yo creo que yo lo veo mal genio porque él sabe que está muy limitado en sus capacidades. Yo lo veo muy casual, que es distinto, pero de mal genio no lo veo. No, casual no, hermano. Posar con una sandía peloto, en las partes pudendas, ¿le parece a usted? No, a mí no me parece mal genio. ¿Te gusta Gregorio Pernil? No, pero es que decir que no es mal genio no quiere decir que me gusta, me parece. Oye, pero vio que empezó a hablar como con voz jadeante. Sí, ¿no? Medio repicadita, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Con el tonito así le, todo enervado. No, y le gusta Gregorio. Goyo, ojo si no con Goyo ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Porque aquí la vamos a ir levantando. Es que acá no se puede decir nada. Ojito ahí con Goyo, ¿no? Si uno dice que sí, mal. Si dice que no, también mal. La felina de Ocre. Cada día que pasa la adoro y me encantan esas jeticas. ¡Muácatelas! No, también. Ah, 5-4, la felina de oro. ¿Es la felina de oro de Ocre? Yo, de Ocre. De Ocre. Te estoy viendo, dice, Francia, mírenle la cara. No más. Uy, esa de ser. Miren la foto. Como dice un amigo mío. Uy, si un regaño de Francia de quedar uno, pero listo yo. Ella no debe ser muy amable, ¿no? No, listo para imprimir cada uno después de un vaciado. Me recuerda a una compañera mía que trabajó conmigo, que yo adoro. Ajá. Que tenía mucha fuerza en los deditos. Y era un tote. Sí. Un tote serio. Y esa berraca era más brava. ¿Adoro? ¿Quién? Pero era no importa quién, era un tote. Uy, era un la adoro. Tote. Pero era un tote. ¿Qué hace? Uy, era muy hola. Era muy brava. ¿Por qué me dice hola? ¿Por qué? Sí. No, perdón. Sí, perdón. Estaba saludando. Ah, buenas tardes. Listo. Y esa berraca era más brava, sí. Me abres esto que llevo una hora tratando de abrirlo con unos alicates y todo, y sacaba los dos deditos y movía la tapa. Como partiendo una hostia. Yo se la pasé a Orlando, se la pasé a Nicolás, lo hice yo. Y dijimos, esto no puede abrir nadie. Esto es imposible. Tú puedes bajar, por favor, con unos alicates. No, ya bajo. Y bajo. ¿Me puedes abrir este flask? Voy a tomar un trago, porque estamos celebrando que acabamos el año. Hizo con los dedos, Michelle. Uh-huh. así con una sutileza, sí. Y lo abrió como si no, fuera... No, ¿en serio? Y nos miró como si fuéramos unos ineptos. ¿Algún problema, señor? Ay, no. Sánchez. Así va a ser la cosa. No, María, discúlpame, la verdad, pero... Qué buen no sé, cuento. Es un potencial que yo no tengo. Ahí sí se rió, se puso totea la risa porque se burló hasta la muerte. Claro. Digo, este trío de imbéciles, ineptos. Tres manes, y yo una mujer sola. Claro. Abro esto con dos deditos, pero sin fuerza. Usted vio que no hizo fuerza, ¿no? No hizo nada de fuerza, nada. Con un difunto trabajador mío, cuando me iba a casar yo, sí. En el año 2016, yo llevé la misma cosita y le dije a María, ¿pero usted qué le puso? Y me dijo, no, es que la apreté un poquito. Y yo, es que nadie lo puede abrir, ¿no? Claro. No, Jaime, eso es con maña. Y yo, perfecto. Paré en la mesa. Sí. Y le dije al difunto, vaya a esa ferretería. Casi no pueden, don Jaime. Eso tocó meterle una llave inglesa, no sé qué. Aquí está. Sí, su, con punto de soldadura tocó abrir. Dice, Mari, te puedo pedir un gran favor. No vuelvas a apretar tanto. Déjalo sueltico. Y lo sueltico era que era imposible abrir. Pero no, cuando era duro, tocaba en una ferretería. Orlando no pudo. Le decía, tú lo puedes abrir. Y ella hacía con mucho gusto. Los deditos mantequillón. Resolvían el problema. Era un tote. Muy querida, yo la adoro. Emilio, música, por favor. Bueno, vamos a continuar con música. Antes, nada, los invito de nuevo a un conversatorio que haremos con el gran Juan Carlos Garay sobre Emilio. ¿Cuándo es eso? Yo pensé que era hoy día, tú estás loco. No, es de hoy en 8. Jueves 13 de febrero. ¿Dónde va a ser esa vaina? Instituto Brasil Colombia, eso es en la calle. Ah, bueno, Ibraco, tienes público garantizado porque van todos los brasileros, ¿no? Sí, hay mucho contenido brasilero en el libro y en fin, va a estar Juanca Garay, bueno, como moderador, que es un periodista musical al que respeto muchísimo, un gran amigo de la casa. Y en fin, va a ser a las 6 de la tarde. Todos los detalles están en las redes sociales de Los Originales, en Instagram y en Twitter también. Esta es una canción que tiene una onda medio brasilera. Es una guitarrista estadounidense de jazz que se llama Joyce Cooling. Y yo creo que el hombre que canta aquí con ella es brasilero por el estilo de la canción. Él se llama Claudio Amaral, pero la voz se me hace parecida, de hecho, a la de Javan. Y esto se llama See It's You. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene a mí. Bueno, mucha suerte. Mucha suerte a todos, no es fácil, pero tiene sentido todo. ¿En qué año entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más conocida como México? Sarita, ¿tú estás por ahí? Aquí está el mío. Claro que sí, Jaime, aquí estoy bien atenta. Porque es que Michelle dijo el año exacto. Sí. ¿Por qué sabes que fue en 1917? Porque hace poco, cuando empezó el problema con la frontera de México, pues hubo todo un especial sobre eso. ¿Y un documental? No, no, no, no era un documental. ¿Existen? No, no era un documental. Ah, ¿existen? No, minutico, no, le pregunté, no. Me parece que su... respuesta es absolutamente contundente. No, y también la de Groenlandia también me la vi, la pelea de Panamá también me la vi, o sea, pero no Orlando es un documental. Rivera, 1850, Nicolás 1825, Michelle Arreba 1917 y Troller. ¿Qué dice Troller? Dice, ay, dame la neta. Bueno, la neta. ¿Qué? Es de los dos para Troller. ¿Qué es la neta? ¿Qué le pasa, Carlos? Decirle la verdad en la cara a la gente en México. La neta es cuando tú le cantas la tabla a una persona. La corrección. Mexicano. Dame la neta o dime la neta. La neta es, óigame, hermano, yo voy a tratar de tener sexo con su esposo. Es la neta, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tiene que ser esa verdad? No, la neta es decir la verdad. que se la digan a uno en la cara. Directa, o sea, dame la neta. Toda, tengo toda, la neta. Toda, dame la neta. Óyeme, vi a tu bueno mujer que le digan por ahí en neta. Un bar con otra persona. Dame la neta. Claro. Y la neta es, dime qué, de qué se trata. Y se la cantan a uno. Dame toda la neta. Menos dos para Nic, menos dos para Troller, menos uno para Nicolás. ¿Qué dijiste, Nicolás? 1825. Y más dos para Michelle Arévalo. En los originales, chapó. Segunda parte. Porque ante los logros que son... Como sabes tanto de la Constitución y voy con las... Pues sí. No. A ver cómo es que es esta sabiduría. Como sabes tanto, vamos a ver qué es tanto qué lo que sabes. Qué pereza esta gente. Eso sí. ¿Cuál pereza? ¿Son dos arepasos? Sí. Uy. A ver, mija. ¿Cuántas veces ha sido reformada la Constitución de México desde 1917? No, ni... Eso habla de la calidad del país que es México, ¿no? En términos políticos y de corrupción. Pues. Troller. Estoy aquí comiendo unas fajitas. Pero ¿por qué habla como Pita? ¿Qué es eso? Habla como menos Pita. Dos para Troller. Todo Pita y menos uno para Michelle Arévalo. Michelle Arévalo tres veces, Orlando siete veces. Y bueno, tenemos un ganador. Correcto. Tenemos un ganador. Con más dos. Vamos. My wife tried to prevent me from doing my duty. Nicolás Samper me contesta 700 veces. Uy. Y la respuesta correcta es 800 veces. ¿Qué? Chapó para Nicolás. No. Los originales, no. Más dos. No. Porque también eso trampa como tú, pero bueno, no hay problema. No, porque yo no hice. No, eso es muy raro uno saber que son 700 veces. Por eso ese país es tan corrupto. 700 veces. 800, perdón. Oh, qué locura. Bien, Nico, lo felicito. Hombre, ¿de qué se ríe, hermano? Nada, tengo todos. Está varoncito. Eli y Orlando están muertos de la tengo risa. Tengo todos. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Carl tiene menos 15, Orly menos 9, yo tengo menos 8, Nico menos 5. Le ha ido mal a Carl, ¿no? Pues que acá ahorita le metimos le pusiste cuatro puntos, es que se lleva menos 13. ¿Por qué no le pones los cuatro? No, ya le puse dos puntos. No son dos, son cuatro. Son dos arepasos mal. Ay. Ya. Roja para Michelle, de una vez. Es que ya no puedo más con eso. Atrás, para adelante y para atrás. Y para adelante. Todo tu derecho de renunciar a llevar esas cuentas. Pero ¿qué tal ese cuidado atro? Y ustedes dos callados como unas tapias. ¿Por qué están callados? No entiendo. Pero el primero tenía menos 13. Oh, con esos cuatro, menos 17. No, menos 17 no. ¿Cuál menos 17? Que si tenía menos 13 menos 2. Y menos 4, menos claro, 17. Claro. Ay, pobre cara. Y tú menos 2 por lo que acaba de pasar. Porque las imprecisiones siempre es protegiendo al que no has protegido en sus sentimientos y lo tienes enfermo del corazón. Es que ustedes quieren meterle menos 30 a una persona que está enferma. Yo no, Nicolás y Orlando. A mí me pasó. Ay. Sin contemplación. ¿Qué pasó? Sin contemplación. ¿Qué pasó? Aquí nadie me protegió. ¿Qué vamos a hacer? Yo prometí que con la vara que miras serás medido. Car, entonces quedan menos 17. Orly tiene menos 9, yo tengo menos 9, Nico menos 6. ¿Están de acuerdo que Michelle hizo las cuentas bien? ¿Pero por qué no le dan las cuentas a alguien más? No, es que si tú renuncias yo no tengo problema, estoy listo hasta que digas no puedo seguir recibiendo rojas porque no le paro bolas a esto y tienes toda la razón. Bueno. Es pues que juez y parte, piénsalo. No hay problema, tengo al sustituto. Listo, ¿quién es? Pero piénsalo. No, yo por qué voy a decir qué tal que es exterior. O sea, que contrate una persona externa. ¿Qué tal Pacho Vélez manejando esta bueno. Qué delicia con su voz, bueno. Yo feliz. Bueno, vamos con despegue y música, Emilio. Vamos ahora a continuar con una artista inglesa, Corinne Bailey Rae, llega con este éxito del 2006, 2007, por ahí. Esto se llama Put Your Records On. Bueno, hay alguien que al que le deben una plata. ¿En dónde? Pues en las cuentas bancarias. Mira que se llama Raúl Aldana. Ay, pobre Raúl. Profesión, piloto. Sí. Bueno, resulta que el hombre dijo, bueno, lo llamaron un día por teléfono. Entonces, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Con Luis Miguel. Luis Miguel. El cantante. El cantante. El cantante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero era el cantante o...? No, era el cantante. Ajá. Entonces le dijo, es que imagínese que yo... ¿Se acuerda en esa época en donde él estuvo muy en la mala de plata? Que claro. Que tuvo una cantidad de inconvenientes, le sí, embargaron una unas crisis. Casas y le tocó vender unos claro, carros sí. Y bueno... Uh-huh. Montón de claro, cosas. Claro, sí, sí, sí. Que es de lo que se ha recuperado últimamente y por eso se le ve, en mi opinión, como tan buen semblante. O sea, de acuerdo. Ustedes miran los conciertos de él de hace 6-7 años y se le veía como de mal genio todo el tiempo. Y ahora lo miran y no le cabe la alegría en la cara. Bueno, pues. En un concierto hoy. Pues el piloto le asignaron una misión muy importante. Sí. Y era trasladar a Luis Miguel en vuelo privado a esa gira de la que hace referencia Emilio, que es una gira que a él vuelve a levantarlo económicamente, le genera unas ganancias que lo dejan mucho más tranquilo y demás, y el piloto, digamos, ya era un tipo recomendado, o sea, él le había hecho viajes a Angélica Rivera, que fue primera dama de México, actriz, era la esposa, ¿cómo se llamaba este? El presidente de México, que era Pintoso, hombre, ¿cómo se llamaba? Ay. Se me acaba de ir el nombre, el que era malísimo. Que le fue bastante mal en su gobierno. Ay, bueno, ya les digo cómo se llama. Paulina Rubio también. Enrique Peña. Enrique Peña Nieto, sí, perdón, Enrique Peña Nieto. Paulina Rubio, bueno, el tipo le hizo una cantidad de vuelos. Y entonces, en su momento, él trabajó con Luis Miguel, el piloto, del año 2019 al 2021. Entonces le dijo, vea, pues, el man tenía una cantidad de rollos. No tenía plata, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, bueno, dijeron, bueno, esa plata va a llegar. Bueno, es el día de hoy en donde a Raúl Aldana, el piloto de Luis Miguel en esas giras, no le han pagado. No. ¿Cuánta plata le deben? ¿Cuánta, Nico? $300,000. Un montón. Tipo dijo, vaya, yo no quiero ni que me paguen con intereses. No, solo lo que me deben. Tengo pues todos lo los... lo justo, además. Claro, todos los documentos que avalan los viajes, o sea, hay planes de vuelo, hay itinerarios, sí. Hay bitácoras. Tiene todas las pruebas y puede, pues, demandar. Exactamente. Y entonces, o sea, el tipo dice, yo creo que no fue Luis Miguel, sino es la oficina que lo maneja sí, él. Sí, seguro. Que no me ha querido pagar. Él siempre, él cuando yo lo traté, pues, era un tipo muy amable, muy sencillo y tal. Pero necesito que me paguen la plata, $300,000 me deben. Bueno, vamos a ver cómo termina ese rollo del piloto que ayudó en su momento Luis Miguel. No supo pilotear la situación. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú qué tienes del mundo al instante, Michelle? El mundo al instante y sigue el drama de Carla Sofía Gascón. No, pues es que eso sí es que rollazo yo. Todos los días hay algo nuevo y hoy anunció que no irá a los premios Goya, precisamente para evitar que siga la polémica sobre sus tweets. También fuentes de la producción. ¿Pero ella no irá o es que más bien como que la apartaron tal vez? No, pues ella salió a decir que ella prefiere no ir. Yo creo que me parece que eso tiene cara sí. De que le cerraron la puerta en la cara, ¿puede ser? Que la renunciaron. Mm. Pues fuentes de la producción de Emilia Pérez dijeron... pues que esta decisión se tomó después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz, o sea que llegaron como a un acuerdo en la que pues ella dijo que no iba a ir a la gala que tendrá lugar en la ciudad de Granada. Además, el objetivo, pues dicen las fuentes, es empezar a calmar la controversia, a ver si por fin se puede dejar de hablar todos los días de este tema, y que además pues que amenaza acabar con las opciones de Emilia Pérez en los Oscars. O sea, realmente sí se ha vuelto una preocupación latente que todos los días haya un tema alrededor de ella. Y es la película pues con más nominaciones este año, entre ellas pues la de Gascón como mejor actriz, sí, y la nominación al Oscar como mejor película internacional, y que además pues amenaza con perjudicar la trayectoria también en taquillas de todo el mundo del musical ambientado en México, dirigido por el francés Jacques Attuar, que también hemos contado aquí. Que también le quitó el apoyo. Sí, pero pues de hecho Zoe Saldaña, que también actúa en la película, la actriz estadounidense, salió a decir que se iba a tomar un tiempo para procesar los tweets de la actriz mexicana. Y pues añaden que al no estar nominada también Gascón, pues a ella no se le envió ninguna invitación de asistencia pues a los Goya. Entonces, pues por ahora lo que se quiere es bajar la polémica. Sin embargo, yo no creo que eso funcione, Nico. La gente además nunca olvida, y menos unos tweets con una carga homofóbica y racista tan fuerte como la que se encontró en el contenido de esas redes sociales de Carla Sofía. Y viniendo de quien viene, ¿no? Claro, porque además es una persona que es una mujer empoderada, que viene de una transición también pues de género, y pondría uno que podría ser más tolerante ante ciertas cosas. Claro, y pues debería decir, es verdad, pues digamos que no, uno no puede dar un discurso supremamente a favor de, o sea, empatía con unos pero con otros no. Claro. No tiene sentido. Entonces sí, muy desafortunada la situación que está viendo Carla Sofía Gascón, pero pues también hay que asumir un buscada poco por ella misma. De acuerdo. Punto. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con una canción muy especial. Les cuento un poco más al respecto. Y es un tema que de hecho es un medley de 12 canciones, la número 4 de la lista, por Sounds of Blackness. Esta es una combinación de dos canciones de Marvin Gaye, God is Love y Mercy, Mercy Me. El infierno, ah no, perdón, los infieles. ¿Tenemos homenajes hoy, Emilio? Sí, tenemos homenajes, tenemos. Bueno, ahorita los hacemos, no hay problema. Los infieles. Le hicieron una encuesta a los ingleses. 2,000 personas, que el 63% estuvo de acuerdo de que le dan permiso a la pareja de tener sexo con un famoso. Sí. ¡Al infierno! Claro, exacto. Voy a comenzar del de menos porcentaje hasta el más alto porcentaje. Sí. ¿De acuerdo? Bueno. A ver. En el puesto deja de estar tocando. Perdón. No, espere. ¿Qué pasa? Espere, tranquilo, hombre. Es que yo estoy como ilusionado. No. Henry Cavill, 3%. Uy, sí, pero es que Henry Cavill. Sí, ese es un permitido, por ejemplo. Henry Cavill, ¿le pero cabe es que o no? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Juegas no, ahí? Pero es que es muy guapo. Todos gay, los ¿sabes? Días. Y todos esos Superman son más gay que el diablo. No, ¿qué va a ser? Zendaya. No importa 3%. Que sea. Zendaya. 3%. Sí. Blake Lively, 4%. Mucho está más cucha. No, guapa. Michelle. Me parece muy guapa. ¿Sí? ¿Cómo que más cucha que Michelle? Yo tengo 33 años. Pero de cotizar a pensión, porque el mejor programa de mucho tiempo es el de hoy. Y eso que los dejé estupidizar. Creo que no hicieron nada de eso. No, qué notazas. Notazas. Kim Kardashian. Uh-huh. Uy, la Kardashian. Uy, pero es que ahí sí. La no, delicatessen, 4%. No, es que ese sí. No, ¿cómo hace? Beyoncé sí. Yo creo que no hay cuchillo afilado que entre. Eso no entra nada. Eso es de no, metal. Eso le toca a usted, ¿no? Eso es con cincel. No, eso toca es muy con difícil. Una. No, eso toca con una. Con una un taladrar. Eso no se puede. Cuchillo eléctrico de esos Oster. No, taladro. Es que es de metal. Sí, eso es Bradley imposible. Cooper, 4%. Ese cochino, pero 4%. Significa que no es tan éxito. ¿Ah? Pero bueno, tiene ahí su público. DiCaprio, 5%. Mire, DiCaprio. Rihanna, 5%. Halle Berry, 5%. Me gusta. Uy, esa sí, Halle Berry es linda. Muy guapa. Es como es un poquito como 2 años mayor que Michelle. Un poquito. Pero linda. Guapísima. Kate Middleton, 6%. ¿Qué? Eso tiene más ambiente. No, le digo. Troller hoy en día, cuando come pollo al vapor y agua. Pollo al vapor. Saludos, Carol. ¿Por qué se ríe, brother? No, pues tranquilo, cada quien se hace su propio ambiente. 6%. No, Kate Middleton, rarísimo. Es divina, es divina. Sí, pero no. No, pero es como Michelle, pero un poquitico mayor. David Beckham, 6%. Ese es un cochino, ¿no? No se puede hablar de él. Esta me parece increíble. Jennifer Lawrence, 8%. Los dientes son más chiquitos que los de Nicolás. Pero ella, ojo. Ahora tiene muy bellas piernas. Ojito ahí que... Oh, guapísimo. Jennifer Lawrence, ojito ahí. Nah, Ryan Reynolds parece hartísimo. 8%. ¿Por qué? No, es guapísimo. Tiene un buen sentido del humor. Guapo. Scarlett Johansson, 8%. Y este George Clooney, yo no sé quién votó, si los hombres o las mujeres. Yo creo que los hombres. Eso es una selección masculina, múltiple, brother. Selección múltiple. Sí, eso es de hombres, eso no es de mujeres. No, deje. George Clooney, Margot Robbie, 9%. Sí, 8%, es que 8%. Margot Robbie es una cosa de locos. Y número uno toda la vida, Brad Pitt. Ese sí es el clásico, ¿no? Es el clásico estándar de belleza y para las mujeres. Tú le hablas a cualquier mujer y dices, yo me empeloto en un segundo, incluyendo... mi pareja. La verdad le doy todo y yo, uy, pero... No. Me queda pensando y yo, bueno. yo quise mal. No. Nico, no. 5'8". Pero me dicen, mira la foto. Claro, es que hay uno que hace. Ahora sí más me cae muy bien a mí. Es que Brad me encanta. Sí, es gran actor además. Y se ve que es un bacán impresionante, Brad. Sí. Sí, no, es un tipo talentoso, tranquilo. Pues. O sea, ¿cuánto lleva...? Talentoso, guapísimo, bueno, todo, ¿no? Comenzó de cero, rico. Sí, como decía Claudia, me pisó. No, DiCaprio fue el que la pisó. Por eso, pero como diría. Claro. No, ya no dijo, me pisó DiCaprio. No te va a molestar por eso. Ah. Estoy diciendo no como diría ella, me pisó. Entonces, para mí, me pisó, pero no DiCaprio, sino Brad Pitt. La pisó, es que la pisó de verdad, porque la pisó sin, pues, o sea, no vio, o sea, no pensó, no, o sea, no, no vio la vieja que era Claudia, pensó que era cualquier vieja y la pisó. Que el mensaje es muy claro. Leonardo pasó por encima mío sin darse cuenta de la hembra que soy. Bueno, como diría Laura Acuña, y yo sola en este espejo desnuda y que nadie me atienda semejante hembra y a un maletín de aparatos para hacerse cosas ella. Bueno, tranquilo. Nota, Nico, ella lo dijo al aire. Sí, ella lo dijo al aire, 6-1. Eso no es ninguna mentira. Sí, 6-1. Y metió un maletín, pero un maletín contra agua, me imagino, contra vapor. Sí. Y sacaba un poco de adminículos y vainas de baterías de altísimo poder. Claro. Nadie la sacaba de la ducha. No había manera. Tocaba cortar el agua. Y la muchacha, doña Laura, ¿usted está bien? Déjame tranquilo. Sí, exacto. Tocaba cortarle el agua para que saliera de allá. No, se quedaba 6 horas en ese vapor. No. Ella lo contó al aire, Nicolás. Sí, claro. Yo no me lo inventé. No, es que me acuerdo el día. Nosotros éramos estupefactos aquí. Perdón. Y dijo, ¿qué hace esta hembra, qué hace esta mujer tan hembra sin que la atienda? Sí, claro, lo recuerdo. En pelota, en el espejo, todo vaporeado, ¿no? Sí, exacto, vaporoso. Abría la ducha que estaba con una temperatura perfecta. Me imagino que construyeron unos asientos como de sauna y de turco gringo. Yeah. Y se sentaba... Se tapaba el pelo, me imagino, para que no se le dañara. Mm. Con un gorro de esos inmundos, que eso acaba toda belleza. Sí. Y empezaba a sacar un poco de aparatos. Y decía, yo uso cosas. No lo dijo. Sí, dijo así. Orlando, lo dijo. No lo dijo. Pregunto, Orlando, ¿lo dijo o no? Dijo así. Lo dijo. Con orgullo. Sí, señor. Pero con orgullo. Claro. Y decía, ¿y cómo te fue? Me dijo, casi se me salen los ojos de las cuentas. No. Perfecto, sí. Pero es que, Michelle, un aparato de esos hace 100 veces su nombre. ¿Tú me crees? Segurísimo. ¿Que si me crees o estás segura? No, te creo. ¿Y nunca has intentado? No, pero de pronto podría empezar. ¿Cómo? Se nota que tiene un máster, un PhD en esa vaina. No, pues si hace lo que hace 100 veces su nombre y no habla y no dice mentiras y no complica las cosas, pues mejor de una vez. La miel. O sea, es que... La miel, a la mierda. ¿Sí? Te digo... Pues de hecho suena mucho mejor. Tenemos unas confesiones... Te digo que se pudrió todo. Muy berracas. Te digo que se pudrió todo. Pues... Si no, ¿no? habla, si no le jode uno la vida... Exacto, si ¿qué más paz, quiere uno? Y le da uno 100 veces más de placer, ¿qué no, más qué quiere dicha. Uno? No, nada más, ya. Claro, ¿para qué más? ¿Sí, ¿sí o no? ¿Usted cree que ya tiene un máster, un PhD en dildos y vibradores? No lo sé. ¿Qué considera de Michelle después de lo que dijo? ¿Tiene algún degree? No, está primípara. Está en primer semestre. ¿No tiene un posgrado? Es la única pregunta. No, está en primer semestre, pero puede ser buen estudiante. Que sí, pero no. ¿Usted cree que Laura Acuña digo que puedo empezar el máster ahora? ¿Posgrado o sigue en la universidad? Doctorado. ¿En qué? Cum laude. ¿En qué, Nico? En esos aparatos. No, hombre. No tengo. No, Laura. Ah, Laura seguro sí. Doctorado. Pero se pegó una vendida a Michelle muy brava, chef. No. No, yo dije que podía empezar. Eso no tiene nada de malo. Se pegó una vendida muy fuerte, brother. ¿Por qué? Tú estás como pues que en alfabetización. Si no le hablan a uno, no lo molesta, lo hace sentir 100 veces mejor que tener un man. ¿Y eso qué quiere decir, Nicolás? No sé, me imagino que pues ojo, que saber elegir. El éxito de una relación es la elección, así que si uno escoge bien. Sí, claro. Y pues también hay maneras de hacer una enseñanza rápida, una validación. No sé, hay unas cosas que funcionan. Sí, hay mujeres que dicen que lo hacen en pareja. Ah. Pero eso sin pareja debe ser mejor para nuestro, que no lo joda a nadie. Claro. Claro, pero es que no, es que ¿cuál es el problema? Me parece perfecto. Nicolás, ¿tiene postgrado o sigue en la universidad? No, es que yo creo única que anda como terceriando, me parece. ¿Qué es tercería? Que está entre segundo y tercer semestre. Como que perdió unas materias de segundo y está adelantándolas. O sea, no se ha graduado de la universidad. No, yo creo que ahí sabe que creo no le veo grado ahí. Pero por eso digo que puedo empezar hoy. La ve? No, por doctorado. O sea, hizo la universidad, hizo un máster y después hizo un PhD. Claro, exactamente. ¿Y ya lo acabó? ¿No hay otros cursos que pueda tomar porque ya no tiene nada más que aprender? No, está buscando. Está buscando qué otras especializaciones puede hacer, qué maestrías. Nicolás, después de doctorado... No hay nada más. Pues que cambie de materia y diga voy a hacer un doctorado de pronto, en matemáticas. No la veo ahí. Pero de pronto estudie otra carrera. Claro, pero eso siempre puede pasar. Pero es que pero la más, carrera de pero los no entiendo, acá hay una sección que se llama la profesora no del le sexo. No le da créditos para estudiar matemática pura, ¿me entiendes? Es otra vaina. No, pero yo no sé, o sea... ¿Quién? Ustedes no pueden aquí subestimar la inteligencia de nadie. Yo no lo sé. O sea, yo estoy preguntando, yo no sé nada. Yo también, yo no sé. Usted dice que tiene doctorado, ¿con qué criterio? Pues con el que ella nos brindó aquí diciéndonos, ¿un maletín? O sea, es que eso, ni un terrorista que guarde una Kalashnikov en su hogar. Pero eso está muy bien, me parece buenísimo. O sea, tener usted un maletín preparado. La frase, ¿no? Claro. Y yo me miraba al espejo, desnuda. Desnuda. Y decía, y yo semejante hembra... Y sin tan, nadie que tan la mal atendido. Pero es que eso pasa, eso es muy común. Nosotros decía, simplemente... Me metí a mi ducha, a mi... Pero a mí, eso no es muy común, es una, tantas es mujeres desatendidas. Una, no es una ducha, es como una tina llena de vapores y de olores y de vainas. Claro, esencias, y el aromas. Y maletín contra agua, ¿no? No era de cuero, era de titanio. No, pero no. ¿Cómo? Y lo abría... y sacaba hasta vainas para torturar los dientes. ¿No? ¿Torturar a sí, quién? Para arrancarse las muelas, yo no sé si... Acuérdense los nazis, que se abrieron maletín. Sí, claro. Usted va a hablar y empezaron a sacar unos cuchillitos. Y unas iban de menor a mayor, ¿no? No, al final eran unas cosas eléctricas que le ponían a uno en los testículos para dejarlo privado y que hablara. Claro. Pero empiezan suave, empiezan a cortarle un dedito, quitarle despacio. Una uña, vainas pues, así. No, no, dedito, medio dedito, una falangita. Dicen, la próxima vez te cortamos los cuatro dedos, y los cortaban. Claro. Y la próxima vez te cortamos las tetillas y las cortaban. Y la próxima vez te ponemos corriente en las bolas y lo hacían. Y la próxima vez te metemos algo por detrás con corriente y que te pudras por dentro. Va con veneno. Y la próxima vez, y así hasta que el tipo decía, el señor está escondido en el gueto de no sé qué. En el gueto. ¿Por qué se ríe de la miseria ajena, Nicolás? No, no. ¿Schadenfraude? No, Schadenfraude. Bueno, listo. Bueno, vamos ahora sí con los homenajes, por favor. No, el programa de hoy fue estupendo. No. Recibe plata desde otros bancos y billeteras con las llaves de DaviPlata. Es gratis y de inmediato. Tus llaves de DaviPlata son @plata, número de celular. Y tu celular como siempre ha sido. Regístralas en la app DaviPlata y compártelas cuando te vayan a pasar plata. Una opción más para que todo siga siendo así de fácil. DaviPlata. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro de depósito Fogafin. Consulta términos y condiciones en www.daviplata.com. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, muchachos, entonces, Emilio, ¿qué homenajes tenemos hoy musicales que no? Hablemos solo de las canciones que van hoy, por favor. Listo, tenemos homenajes musicales los siguientes. Les cuento que, por ejemplo, a ver, comencemos con este. Un día como hoy nace en 1945 Bob Marley, es decir, hace 80 años. Son cuatro homenajes, así que... Dale. Eso es. Registremos un poquito de esto. Esto se llama así, Jamming. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Wap-chu-wa-wa-wa. We're jamming. Wap-chu-wa. See, I wanna jam it with you. We're jamming. Jamming, jamming, jamming. Bueno, Emilio, vamos sin censura hoy. Siguiente. Listo. Siguiente homenaje, un día como hoy nace en 1966, Rick Astley, quien ya dijimos fue una gran influencia. Luis Miguel Inglés, tiene toda la razón, ¿sí? El man que escribió. Sí, totalmente. Inclusive la pinta, Emilio. Es que hasta musicalmente tiene un aire parecido. La verdad es muy, muy similar. Esto se llama así, Never Gonna Give You Up. Igualito a Luis Miguel, Emilio. Musicalmente es idéntico de estilo. Y la voz idéntico. Es parecida, brother. Sí, no, tiene, es que la verdad... El físico es parecido. Verdad, sí, no, o sea... Nicolás diría, eso son no igual se me hace rara. No, a mí no se me parece, la verdad. ¿Pero le parece mejor Luis Miguel o este? No, este me parece muy chévere. Me parece como a Tantón. ¿Qué? ¿Qué pasó? El marito se está molestando. No, pero... A no, Tintín, quiere no decir. No le parece a Tontón. ¿Qué pasó? Tantán, se dice. Sí, igualitico. No es Tontón, es Tontón. Ah, ¿vio cómo lo pronuncié yo? Es políglota, pero muy mal políglota, pero es lo que lo hace el famoso. Claro, pero ¿no le parece? ¿No les es parecido? A mí me parece un poquito... ¿A Tontón no? Sí. Bueno, Tontón usted, Tontín. Qué este se parece como a Trilín, Nico. No sabes si... También. Trores, Nico, ¿qué? Orlando, su opinión. Sí, definitivamente es un tontón. Sí. pero le parece que es parecido a Tribilín, que uno sabe si es niño o niña, ¿no? Tribilín. Sí, sí, totalmente. No sabe de dónde es, qué género es. No sabe si es perro, ¿qué? Es gato, si es una liebre. La liebre. Es un fluido. Bueno, Emilio, fluido. Siguiente canción. ¿Quién nació o murió hoy? Un día como hoy muere en 1990 Jimmy Van Heusen, que fue uno de los grandes compositores del Great American Songbook y sobre todo fue famoso por las canciones que hizo con Sammy Cahn para Frank Sinatra. Le hizo Come Fly With Me All The Way. Y esta no es con Sammy Cahn, esta es anterior, pero Frank Sinatra la hizo muy popular. Esto se llama así, Imagination. Preciosa esta versión, Emilio, no la conocía, conocí la original de Tommy Dorsey, la descubrí yo, de los años 30, sí, maravillosa. Cantó por primera vez en una big band importante, que fue un reemplazo de un cantante que se fue, eso fue en los 30, ¿eso es de los 40 o 50? Se ve muy joven la voz de Frank. No, este arreglo es del 61 ya, pero es de un disco que él hizo de homenaje a Tommy Dorsey, que se llamó I Remember Tommy. Ah, y viene que digamos que hizo versiones como joven, oye. Sí, sí, muy joven, sí, la voz. Es que bueno, sí, sí, y... se le oye como ligera, de hecho. Sí, la voz divina y la banda tan violenta, brother. Brutal. Bueno, brutal. Entonces el último homenaje, vas a salir con un hueso, estoy seguro. Dímelo. No, un día como hoy nace en 1950 Natalie Cole. Bueno, que recordemos un que hueso. Fue la. Bueno. No, no. Recordemos que fue la hija de Nat King Cole, se hizo famosa. Se lucró del papá muerto. Obviamente, una rémora la señora. No, pero antes tuvo una carrera muy importante haciendo cosas completamente diferentes. Cosas completamente diferentes a lo del papá. Disco, dance, soul, pop, ochentero también. Sí, sí. Eso del papá fue la segunda parte. Eso el papá fue la segunda Nico, parte, pero la primera ¿se fue calla esta. Sí. O lo organizo. No, tranquilo. Por favor. No lo organizo. Usted sabe que yo solo doy la orden ahí. Pero ya vamos a acabar. Digo, Cristian. Ya vamos a acabar el programa. Si tranquilos. No, si no se calma, lo organizo. Estamos acabando, adelante. Tranquilos. Bueno, esto se llama así: Inseparable. Pensé que nadie conocía esa canción excepto yo, pero veo que la conocías, imagínate. Sí, esa canción no fue éxito. Una canción divina. La parte de jazz de ella de esa época. cuando hizo Lovers, divino. La Costa y todas esas vainas espectaculares. Bueno, muchas gracias, Emilio. Hoy estuvo estupendo, me inspira para el domingo. Muchas de todas estas selecciones van el domingo y Orlando te dirá. Nos queda el último arepaso de hoy, que es el arepaso flying. Ah, bueno. Arepaso flying. El arepaso flying. Aquí fly. No se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Bueno, ve que al final es el circo, ¿eh? ¿Cómo hacemos para quitarle esa cultura de payasos? Dios. ¿Cómo hago, Dios mío, para quitarle esa educación? Pero bueno, solo le tocará a él resolverlo. Bueno, salió un artículo en el periódico The Times de London, en que hicieron una encuesta con como 3.000 personas y les preguntaron qué es lo que más consume en un pub inglés, en una taberna inglesa. ¿Qué es lo que más consume la gente? Sí. Y voy a leerles 7 alternativas. Si ustedes me dicen cuál es la número 1, ¿les parece? Vale, bien? Vale. Sí. Paquetes de papas fritas y demás. Número 1. Tienen que poner el número, no pasa nada. Sí. Número 2. Pollo frito en canasta. Número 3. Ginger ale. Número 4. Máquinas de frutas. No conozco eso, pero uno. Hay máquinas que uno saca manzanas. Yo no conozco eso. Bueno. Sí. Número 5. Encurtido de. Cebollas. Cebollas encurtidas. Número 6. Lager. Cerveza rubia de barril. Y número 7, encurtido de huevos. Huevos encurtidos. Igual que la cebolla la dejan en vinagre y dejan los huevos. Dígame, de todos esos, ¿cuál es el número 1? Pónganle el producto si quieren. Le agradezco a Nicolás que me diga el producto y que se me olvidaron los números. No, se me olvidaron, ¿qué hago? O sea, ¿tengo que ser perfecto? 20 segundos más. ¿O sea, hay que poner el producto? Sí, pues, porque se me olvidaron los números. Ay, ahora no me acuerdo. ¿Ah, no te acuerdas de los productos? Ah, bueno. Troller. Hembras. Hay Nevis para mí. Y cuando digo todo, es todo. Pero todo es todo. Y él tiene otra promoción que dice lo mismo de todo, todo. ¿Cuál es? Sí, la de Esto Huele Mal, creo que es. Ay, la de Esto Huele Mal es muy buena. Sí, sí. Ponga Esto Huele Mal, por favor. Sí, hay que cosas que huelen bien. Esto me huele a rumba, nada más. Y otras que huelen mejor. Huele a gol, huele a gol, huele a gol. Hay cosas con aromas inodoros. Para Orlando. No con olor a inodoro, sino que no huelen a nada. Inodoro, sin olor. Esto me huele a matrimonio. Bueno, sí, inodoro. Sí, está bien. Sigamos. Y en cambio, hay cosas que huelen mal. Huele a quemao, quemao, quemao. Huele a quemao. Que huelen muy, muy mal. Pero cuando digo mal, es muy, que huelen muy mal. Muy, muy, muy, muy mal. Esta es la mejor parte. Huele mal. Y al final el cirujano. No, pero, yeah. Sí, nomás Orlando, o sea, que has nacido en un circo. Bueno. La respuesta correcta, los demás cayeron en la trampita. No tienen ni negativo nada, solamente Troller que no contestó. Menos 2, por favor. Sí. Por favor, castiguémoslo, menos 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan despacio? Los originales. Huele mal, pero muy, muy, muy. La correccional. Y de una vez chapó para Nicolás. Encurtido de huevos es lo que más comen los ingleses. Qué porquería. Bueno. Uf, buenísimo. Me tocó ver la foto y todo. Vienen en una lata. Sí. Uy, qué seba. Uy, no, qué asco. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Car queda en menos 19. Yo tengo menos 9. Orly menos 9. Y Nico queda con menos 4. Bueno, ¿cómo queda? ¿Cómo ganó alguien el Twitter? Sí, claro, del tema del día que personaje público, hombre o mujer, crees que es muy bravo, ganaron. Midnight, que dijo, Jaime Sánchez Cristo tiene el sarcasmo más fino que un bisturí de cirujano, te hace sentir estúpido con solo decir ajá. Marjequi, no creo, estoy segura, el Pecoso Castro y el Bolillo Gómez pelean más que perro con hambre. Jorge Nitales, muchas de las féminas que han pasado por la mesa de trabajo, algunas tiran esferos, otras les molestaba su baja estatura, otras vienen de Bucaramanga y ni se diga de las isleñas. De Jesús, respira rabia, desayuna indignación, cena con furia. Si un solo súbdito lo contradice amarilla, si lo molestan lo silencia y si le produce envidia, lo manda a la guillotina. ¿Quién es? Listo, llegamos al final de los originales, a continuación El Sabor de la Noche. Muchachos, el mejor programa del año, les cuento. Muy amables. Chao.